La órbita de Endor. Saludos mundo, vengo ahora mismo de responder una tanda de mails y he tenido que, bueno, responder con el máximo respeto a una persona que se me había ofendido por un comentario realizado en un programa anterior desde la más absoluta sorna y el cachondeo. Era obvio que el comentario había sido hecho desde el humor, pero digamos que a esta persona le ha dado igual. Ha querido ofenderse, porque estaba en su derecho, y eso me parece muy bien. Y así ha querido expresarlo, y por mí, perfecto. Que la gente tenga el derecho y las ganas de quejarse y emplear tiempo, pues más allá del mosqueo y del acto de cabrearse en sí, pues para escribir un mail a alguien y contárselo, es algo que me entusiasma que se pueda hacer. Otra cosa, como suele ocurrir muy a menudo, y este es el caso, es que vayan exigiendo disculpas u ofreciendo así discursitos morales sobre lo mal que hace uno ofendiendo sin querer a otros. Aunque, como ya os estoy contando, no hubiera ni la más mínima intención, y más aún cuando el comentario estaba hecho en broma, de faltar al respeto. Y claro, ese grado de tiquismiquismo de estos tiempos a mí me aburre por unos días y me agota por otros. Y la libertad de cualquiera, pues, acaba cuando empieza la de los demás. E ir exigiendo por ahí perdones y disculpas cuando no hay motivos directos ni mayores ante bromitas, en muchas ocasiones incluso pues ante las propias malinterpretaciones que hace la gente, porque tú a lo mejor dijiste el caballo blanco de Santiago y luego interpretó a alguien por ahí que dijiste la mula verde de Rodríguez, porque creía ver más allá de cierto mensaje entre líneas. Es algo que está jugando un poco a favor de este apoyardamiento de la sociedad en la que vivimos, que quizá yo creo que sí que necesita acicates, pero no en estas direcciones, no librando cruzadas ahí ante nimiedades que no llevan a nada. Que para algunas cosas, ese mismo individuo, que es un pasota total, que no sabe ni mueve un dedo de por dónde se mueve en el dinero de sus impuestos o en qué gasta el gobierno, pues lo que sale de sus declaraciones de la renta, por poner un ejemplo, que de cosas verdaderamente importantes, luego pues arremeta ahí a tope y de cabeza contra palabritas que ya no gustan y que hay que decir otras, que lo mismo tampoco son exactas ni tampoco son tan propicias, pero hoy en día son las que se consideran correctas y adecuadas. También por poner un ejemplo de las muchas naderías que algunos convierten en sus misiones sagradas particulares de la vida, y que convierte a esa persona en concreto, lo que pasa es que son millones de personas, la verdad, en seres volubles, manipulables y cada vez con menos sentido, o con menos acierto en el tino de lo que es la autenticidad y la lucha a favor de la verdad y la justicia, ahora tan fácilmente malinterpretadas. En fin, yo siempre he pensado que alguien que escuche La órbita de Endor debe ser alguien con cierto criterio. Siempre he tenido a la audiencia de este programa en la más alta estima. Siempre os he otorgado un mínimo de sentido común y de raciocinio. Pero dentro de la audiencia, pues también tenemos un porcentaje de gente, afortunadamente pequeño ese porcentaje, de gente, como digo, que se mezcla aquí con los demás y que sí que ha entrado en esa vorágine de este síndrome de Torquemada, de los antiguos inquisidores, y de esas muchedumbres así de dientes apretados que están más empeñadas en aparentar que en ser. Y es muy triste encontrarse eso. Si vamos a tener que hacer comentarios jocosos solamente fuera de los micrófonos y en el programa dejarnos de chascarrillos y tener que cortarnos y tener que hablar sin libertad y tener que censurarnos y tener que arroparnos en ese hálito de mojigatería que está tan de moda en estos tiempos, y vamos a tener que dejar de ser nosotros mismos, por tanto, pues casi mejor recomiendo dejar de escuchar La órbita de Endor. Porque aquí pues tenemos la jodida costumbre de decir lo que pensamos. Y no lo siento ni pido perdón por ello, porque estaría bueno que ahora hubiera que avergonzarse de esto. Por tanto, ante aquel que crea que quizá se pueda ofender por si esto o por si aquello, si ya está en guardia, ¿no? Mientras nos escucha, así con el cuchillo entre los dientes, o bueno, por si acaso se nos va la lengua, o no sé, temiendo que se pueda ofender en cualquier momento por algo de lo que aquí se diga, no solamente en este audio, sino en los programas de La Órbita de Endor en general, ante esa persona, como digo, casi mejor. Hasta aquí ha llegado el programa. Muchísimas gracias, ha sido un placer, hasta luego. Adiós. Pero bueno, si no tienes la piel tan fina, esto es y seguirá siendo lo de La Órbita de Endor, y en nombre de todo el equipo de esta casa, Antonio Runa te da la bienvenida. Hoy hablamos de Cobra Kai, temporada 4. Recordad que hicimos un especial de la trilogía de Karate Kid en el Lode 8x44. Hablamos de todas las películas, la trilogía y el spin-off dentro de las películas, y también la temporada 1 de Cobra Kai en ese Lode 8x44. Hablamos de la temporada 2 de Cobra Kai en el Lode 11x05 y de la temporada 3 en el Lode 11x25. Así que hoy lo que toca es la cuarta temporada de Cobra Kai, a full de spoilers desde ya, desde este mismo instante. Y por supuesto, siempre con las mejores intenciones. Despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. Pues de nuevo las series de televisión por aquí en La Órbita de Endor. Este 2022 arranca con las series de televisión a tope y no nos dedicamos a otra cosa. No, hombre, ya. La semana que viene corto el grifo, pero ya, muchas series por aquí, pero son series que, bueno, nos han llegado en estas fechas y obviamente pues tenemos que hablar sobre ellas. Hoy toca Cobra Kai y como no me quiero perder pues a los fans habituales de Cobra Kai, pues tenemos pues prácticamente al mismo plantel. Tengo por aquí al señor Rafa Martínez. ¿Qué tal está usted? Joder, pues muy bien. Ay, mira, siempre me gusta empezar el especial de Cobra Kai con la misma chorrada. ¡Y mi kimono! ¡Kia! Bueno, y también tenemos al señor Antonio Monfort, más serio con las presentaciones. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer volver a estar aquí con Rafa para hablar de Cobra Kai. Igualmente. Bueno, Cobra Kai, temporada número 4. Esto cuando empezamos a hablar sobre Cobra Kai, esto era una serie de YouTube, no estaba ni doblada al castellano. Pero poco a poco las cosas han ido, bueno, han ido internacionalizándose un poquito más. La compra de Netflix pues ha cambiado un poquito el rumbo de la serie. Y es verdad que esta temporada no, pero la anterior tuvimos dos temporadas de Cobra Kai en la misma temporada de La Órbita de Endor. Porque, bueno, una nos retrasamos a la hora de hablar sobre ella y luego la siguiente llegó pues prácticamente a los pocos meses. Y llegaba la hora de hablar de esta cuarta. A mí me gustaría preguntaros así muy por encima, ¿qué opinión tenéis? ¿Qué os ha parecido esta temporada en comparación con las anteriores? ¿Cómo le veis a un poco el tema con respecto a esta serie? ¿Si este producto sigue teniendo fuerza? ¿Si se está empezando a menguar la cosa? ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis? A ver, Martínez. A ver, yo... es que es curiosísimo lo que me pasa con esta serie. Además lo puse por WhatsApp. A mitad de temporada yo dije, joder, es que ya están estirando el chicle de una manera que ya no da más. Ya ha llegado donde iba. Si es que si analizamos la premisa de la primera temporada, ¿quién nos iba a decir que iban a ser capaces de sacar 4? Y van a por la quinta. Pero, y dije, esta la estoy viendo muy floja, no me está terminando de convencer, ya los personajes los veo que están dando vueltas sobre unos puntos que tampoco, o sea, que ya son siempre los mismos, las situaciones me suenan o me dan tufillo a repetidas, pero chico, llega así más o menos la mitad de la temporada y yo me la devoro y acabo con ella súper contento y deseando que empiece la temporada número 5, así que, y creo que no soy el único, es algo que es muy común o que yo creo que nos pasa más de uno, que dice, ya sí que ya no da más de sí la serie, joder, pues oye, al final acaban encontrando el camino por el que seguir tirando. Monfort, ¿tú de acuerdo? Yo estoy muy, muy encantado con la serie, pero mucho, mucho. Cada temporada yo tengo el miedo de decir, buf, esto no da para más. O sea, esto tal. De hecho, ya en la primera temporada, uno dice, joder, esto ha estado muy bien. Ha estado muy bien, han contado lo que tenían que contar. Vale, bien, pero ¿hasta cuándo puede alargarse esto, no? Y en cada temporada me he preguntado lo mismo y cada temporada prácticamente no solo no se ha venido abajo, sino que prácticamente ha superado las expectativas que yo tenía para con la serie. O sea, ha ido más y más lejos cada vez, ¿no? Cuando acabó la tercera, yo sinceramente pensaba, y creo que lo dije por alguno de estos programas, si no hacen más, hombre, por una parte me duele porque me encanta la serie, pero por otro lado digo, hostia, la historia que tenían que contar creo que está contada ya. Creo que está contada, creo que está cerrada, creo que quedaría en paz, ¿no? Si lo dejaran en la tercera, ¿no? Pero ahora viene esta cuarta y bueno, la he disfrutado como un enano. Me parece que ha habido un trabajo increíble de guión porque todos los personajes, todos tienen una evolución. Todos van hacia lugares que en un principio o no te esperas o al menos aunque te lo esperes, bueno, hay un movimiento en los personajes, no hay ningún personaje que digas, bueno, este se queda un poco atrás porque total ya no tiene nada que contar, nada que hacer. En mayor o menor medida, es evidente que hay personajes que están más gastados que otros, todos los personajes van hacia adelante, en todos ha evolucionado. Aparte de eso, la serie te sigue atrapando, te sigue enganchando, porque le puedes sacar un defecto por aquí, una cosa por allá, pero la trama te atrapa, cuando te das cuenta se te ha terminado la temporada y te quedas con ganas con más. Y eso pasa con muy pocas series. O sea, esta capacidad para despertar este interés y este ansia que genera esta serie es que es increíble que esto sea así, que esto derive de Karate Kid. Vamos, es tremendo. Yo más o menos podría estar de acuerdo. También es verdad que a mí me pasa con Cobra Kai una cosa y es que me cuesta meterme. Cuando llega Cobra Kai siempre llega en un momento que me pilla contrapelo, para que me entendáis, ¿vale? No me apetece, no me entra, no es el momento de Cobra Kai, no lo estoy pidiendo. Entonces empiezo a verlo y digo, pues ya estamos, más de lo mismo, no sé qué. Y el primer episodio digo, aquí ya se va a acabar la chicha. Pero luego te pones a ver y acabas metiéndote unos palizones maratonianos de karate aquí por un tubo y te acabas viendo la serie en sesiones muy intensas que no te dura la temporada ni dos días. Con lo cual, algo sigue teniendo el tema. Yo sí que creo que a pesar de que se sigue jugando sobre los mismos patrones, luego hablaremos sobre eso, pero vamos, yo creo que uno de los patrones elementales de Karate Kid y que sigue funcionando muy bien y que se lleva viendo desde la primera temporada es presentarte un personaje que está en un bando, puede que sea bueno o malo, y luego darle la vuelta. Es decir, eso de los personajes que parecían muy buenos y tal y que luego acaban siendo unos cabronazos, eso lo llevamos viendo desde el principio. En esta temporada se sigue jugando a eso. Personajes que parecían unos cabronazos insalvables acaban convertidos en personas razonables y bueno, y perdonables. Eso también ha pasado aquí. Sigue pasando con personajes nuevos que acaban de entrar. Sigue pasando con los personajes que llevan desde la primera temporada. Es decir, es un juego muy interesante. A ver cuál. Hay algunas derivas que se sabe a dónde van a acabar. Yo durante toda esta temporada yo veo o vislumbro, o al menos eso es lo que me están haciendo creer, hacia dónde se dirige Tori. Que no ha pasado en esa temporada, pero más tarde o más temprano, pues Tori tiene que redimirse por fuerza porque es un personaje que yo creo que no puede seguir en ese bando en el que se encuentra por mucho más tiempo. Pero es verdad que al principio me cuesta. Y cuando llega Cobra Kai siempre lo veo como un ¡boh!, como un fastidio, en plan, ahora a verse Cobra Kai. Pero una vez que te pones con Cobra Kai, en fin, yo estoy también bastante enganchado. Esta temporada incluso me ha gustado más que la anterior, incluso debo decir, con lo cual yo estoy bastante contento. Es verdad que me siguen gustando más un poquito los rolletes de los adultos que las de los adolescentes, aunque en esta temporada se me ha hecho un poquito menos pesado, menos cuesta arriba las tramas de los chavales, de los jovencicos, ¿vale? No sé por qué, me parece que han estado mejor tratados y creo que a pesar de que la serie pueda ser muy predecible en algunos aspectos, se las apaña para darte algún giro o para sorprenderte con alguna cosa que no esperabas. Porque tú, en cuanto empieza el torneo, pues más o menos tú ya tienes tu campeón femenino y tu campeón masculino. Entonces, que te sorprendan en cosillas así tan esenciales como esas y que no esperes pues que ocurra esto o aquello, y de hecho al final, en el último capítulo está lleno de giros así, de cosas que ahí va, hay varias sorpresas así consecutivas, pues yo creo que siguen poniendo a Cobra Kai como un valor seguro. Ahora, cada vez que acaba una temporada yo sigo diciendo, oye, una más y no más Santo Tomás, que esto no le queda mucho. Yo, además, en función de cómo ha acabado esta cuarta temporada, que creo que algunos personajes se van a salir de su hábitat habitual, me da la sensación de que esto no debería irse a demasiado. Yo creo que esto lo que quieren, pues será una... Yo no sé si buscan una sindicación o no hace falta con Netflix, no entiendo muy bien esto. Pero sí es verdad que si lo que quieren es llegar a 7 temporadas y superarlas o por ahí, porque algunas series van hasta todo lo que dé de sí. Si da 10, pues hasta 10. Y cuando ya el producto muere por inanición o muere porque de vejez o porque se, digamos, ya acaba romándose los filos, pues acaban dejando que el producto muera por sí. Que yo creo que es un error, yo creo que... Hay que intentar dejar las series muy arriba y que acaben en condiciones, pero bueno, no sé, cada vez que acabo una temporada pienso que la siguiente debería ser la última y ahora mismo estoy en esa tesitura, pero bueno, luego llegan las temporadas y me siguen convenciendo, dentro de que no inventan aquí ni la penicilina, ni la pólvora, ni nada por el estilo, pero bueno, me sigue funcionando. Así que tenemos la cuarta temporada de Cobra Kai con algunas cosillas que ya habíamos vaticinado. Yo no sé si os acordáis de la última vez que hablamos de Cobra Kai. Empezábamos a hablar de la posibilidad de que algunos personajes de Karate Kid 3, el malote de Karate Kid 3, o incluso la chica del spin-off de Karate Kid, cuya actriz ahora pues no me va a salir, pero que es famosísima, pero que no me acuerdo ahora mismo del nombre, y vosotros me vais a ayudar a que sí. Hilary Swank. Exactamente. Yo sé, después de haber visto a Elizabeth Shue, que era quizá lo más complicado, yo creo, haberla visto, aunque fuera poquito, en la anterior temporada, yo sigo clamando porque en algún momento Hilary Swank se pase por aquí para unirse a Miyagi-Do, hacer algo, aunque sea para un episodio nada más. Y la incorporación a la trama de Terry Silver era una cosa que también vaticinábamos, era una cosa que también decíamos, esto tendría que pasar. Pero yo no sé si os esperabais que fuera a pasar de esta forma. Es que ha sido un personajazo. A mí me ha encantado Terry Silver aquí en esta temporada y las cosas que ha hecho, cómo ha salido de la temporada. Vamos, a mí me ha encantado. Yo no sé vosotros qué opináis, que quizás sea un poquito la incorporación más notable, ¿no?, de este ejercicio anual de Cobra Kai. ¿Qué os parece? Hombre, hacía mucho tiempo que se veía venir la idea de que los villanos de Karate Kid 3 aparecerían. Silver, para empezar, y de hecho a mí me sorprende que no haya aparecido ningún otro de los secuaces que veíamos en aquella película, ¿no? Lo que pasa es que Karate Kid 3 era una película flojita, con alguna buena idea por ahí desparramada y muy mal aprovechada, pero era una película muy floja, con personajes muy unidimensionales, especialmente los villanos. Entonces, el hecho de que aquí hayan traído a Silver y lo hayan convertido en un personaje bastante más complejo, bastante más interesante, que redime incluso el Silver de aquella película y lo convierte encima en un villano muy aprovechable de aquí a futuro, pues es otra de esas cosas que te hacen quitarte el sombrero delante de los guionistas de esta serie, porque están construyendo palacios a partir del barro, ¿no? Porque realmente, ya digo, Terry Silver no era un personaje que digas, guau, aquí puedo escarbar, aquí puedo sacar oro de esto, ¿no? Pero están sacando oro de donde no lo hay. Y Silver es un perfecto ejemplo de eso. Allí estoy contigo. O sea, es que, bueno, primero vuelvo a alucinar, macho, con que estos actores, que eran de muy medio pelo bajo, y los ves, y yo ya no sé si es la dirección, si es el guión, si es lo que sea, joder, pero es que están geniales todos. Es que es increíble que bueno, primero físicamente se hayan conservado más o menos bien, pero los ves actuar y te quedas alucinado diciendo, macho, tío, es que hasta el Terry, que era malísimo en la película 3, en la tercera parte, era un actor mediocre, malísimo, Y sin embargo aquí dice, joder, el cabrón es que lo hace muy bien, es que intimida, es que es un millonetti si te lo crees. Y luego a mí me ha gustado mucho ese detalle que le dan en esta trama, luego hablaremos cuando vayamos capítulo a capítulo, que hasta al Terry de la tercera película, cuando el tío dice, mira, es que ahí estaba de coca hasta arriba, vivía de una manera que no era la apropiada, y qué coño hacía yo metiéndome con un chaval de 18 años, es que no tenía ningún sentido. Y efectivamente, no tenía ningún sentido. O sea, hasta con esas dos líneas de guión le estás dando mayor empaque a la tercera parte de la película. Le estás dando un... O sea, todo se entiende mucho mejor. Entonces es una cosa que vuelven a hacer magia. Es increíble lo que están consiguiendo con esta serie. Y desde luego que el añadido es buenísimo. Yo también estoy de acuerdo en que he echado mucho de menos a... O me hubiera gustado por lo menos que también apareciese. Y no descarto que en la quinta, porque yo creo que esto cada vez les quedan menos, que aparezca el Sean Keenan, que era el actor del malo de la 3, que también era muy... Y además yo lo he echado de menos, yo pensé que aparecería por cualquier rincón, te lo juro. Yo estaba convencidísimo que iba a aparecer. Y ahora yo creo que en la quinta, porque además el tío se conserva también físicamente, está bien, y bueno, yo lo sigo en Twitter y está todo el mundo como loco. Bueno, ¿qué? ¿Cuándo sales? ¿Cuándo sales? Y el tío no dice ni mu, pero se le nota que está deseando que lo llamen. Es que está como loco porque lo llamen. Entonces yo creo que no van a desaprovechar la oportunidad, aunque sea en un mínimo cameo. Y lo de Hilary Swank, fíjate, yo lo veo más complicado, aunque como siempre aquí podemos aspirar a cualquier cosa, porque además ahora la serie es un éxito mundial, algo increíble también. En Netflix ha entrado dentro de la serie más vista en su estreno en no sé cuántos países, incluyendo Estados Unidos y también en España. Pero yo lo de Hilary Swank lo veo más difícil, primero porque a nivel argumental, en teoría, ella no debería de conocer a Daniel LaRusso, porque el señor Miyagi se fue, si os acordáis, en aquella peli, él se cambia, por así decir, le deja a la abuela a la casa suya donde está ahora el Miyagi-Do y él se va y ella es cuando conoce a la chica. Pero bueno, que aún así los productores de esta serie... Se me ocurren medio millar de excusas para que al final haya una relación por carta o por cualquier cosa que el señor Miyagi los relacione o alguna cosa. Aunque no haya ninguna, ¿no? La idea de otro alumno entrenado directamente por Miyagi sería fantástico, ¿no? Lo que pasa es que aquella película es tan apabullantemente mala que dices, a ver, ¿cómo arreglas eso y cómo haces que aquello tenga un sentido o una cierta validez? O sea, es francamente complicado. Pero de hacerlo, seguro, estoy convencido. Peor que la 3 era peor que esa, yo creo, ¿eh? No sé qué decirte, por ahí debe ir la cosa. Pero la cuestión es que a ver, el concepto de otro alumno de Miyagi podría dar mucho juego, aunque no se conocieran con LaRusso, que de hecho no deberían conocerse. En principio, también hay un hueco de años en los que no sabemos qué ha pasado y que podemos asumir que Miyagi mantuvo contacto tanto con Hilary Swank como con LaRusso. Sabemos que sí, que vivió en su casa cuando estuvo enfermo y todo eso, pero hay mil maneras de conectarlos o no, pero esta idea de decir de una chica que fue alumna de Miyagi y que aprendió algo que a lo mejor Daniel no, o alguna cosa así... Pues podría haber sido interesante. Incluso para el final de esa temporada, si en vez de esa aparición final que tenemos ahí en la tumba de Miyagi hubiéramos tenido a Hilary Swank, nos hubiéramos quedado todos de pasta de boniato. Pero bueno. Se cae la tele, vamos. Se cae el estadio. De todas formas, hay que especificar porque hay mucha gente que ahora mismo nos estará escuchando y dirá, pero Hilary Swank, ¿qué tendrá que ver? Porque os garantizo que el otro día hablando con un oyente... Me lo dijo, o sea, para muchos Karate Kid son tres películas y ya está, y acaba en la 3, por eso el nuevo Karate Kid, que es como se llamó aquí, o sea, ese spin-off donde el señor Miyagi entrenaba a una chica, que era la nueva Karate Kid, ¿vale? Donde Hilary Swank, muy jovencista, o sea, no sé cuántos años tendría ahí, pero era una niña prácticamente, era la alumna del señor Miyagi, vamos, de Pat Morita. Pues para muchos, o sea, ni siquiera existe esa película que no ha dado lugar. Por eso aclaramos, yo creo que siempre lo hacemos, que ese spin-off también cuenta. O sea, realmente Karate Kid técnicamente son cuatro películas. Las tres de Daniel LaRusso y luego el spin-off con Julie Pierce, que era el personaje de Hilary Swank, que es donde salía Pat Morita, Miyagi, que era un poco la conexión. Pero que bueno, para muchos pues eso todavía no existe. Y aún menos aquella cosa con Jackie Chan y con el hijo de Will Smith, que eso... Si alguna vez existió, mucha gente lo ha olvidado de su memoria. Tampoco Yo creo que fuera tan mala. Los productores han dicho en alguna ocasión que consideraban canon todo lo que salía, donde salía Miyagi. Pero no me hagas jurarlo. Lo que sí que tengo claro que no consideraban canon la otra. O sea, la de Jackie Chan es otro mundo, es otro universo. Es que esa solo tiene en común el nombre. Sí. Y ojo que en China lo cambiaron. O sea, que es Karate Kid en el mundo occidental, porque aquello no es ni karate siquiera lo que están haciendo. Claro. Ahora sí, lo que iba a decir, Hilary Swank, ahora, claro, es una actriz, tiene uno o dos, uno segurísimo, un Oscar seguro por Belleza Robada, y no sé si tiene, bueno, y por Million Dollar Baby, yo creo que Million también. Oscar. O sea, es una actriz de dos Oscars, que aunque ahora no esté en su mejor etapa, debe de ser carísimo. Pero ahora mismo esta serie tiene presupuesto y a lo mejor no para meterla como personaje principal o un personaje importante, pero que la veamos en uno o dos capítulos igual que hicieron con Alice, cuidado que yo me fío, de que yo creo que la... Y como bien dices tú, Antonio, se les ocurrirán 70.000 excusas y todos diremos, joder, oye, está bien pensado, está bien traído, sí, sí, sí. De todos modos, aquí la idea era traer al actor Thomas Ian Griffith para volver a hacer el Terry Silver, un personaje que, a pesar de que ya tiene una edad, porque cuando se trajeron a Martin Kopf, todos flipamos, Chris, ha vuelto Chris a la serie. Pero es verdad que tú veías a este señor, la cara la sigue teniendo, una cara de mala persona y un lenguaje corporal así agresivo, pero tú le ves incluso cuando anda que este tío, como de una patada, este tío se desarma. Está ya muy mayor y en forma no está. Pero me ha sorprendido traerse aquí a Terry Silver y el actor Thomas Ian Griffith. Oye, le ves, tampoco es que haga cosas así a lo John Wick, pero sí es cierto que yo lo veo notablemente en forma, hablando comparativamente, quiero decir, hace cositas, alguna cosita hace. Todavía puede pegarle una paliza a un alumno y tú, si quieres, si pones fuerza de voluntad, te lo crees, ¿vale? Bueno, es un poco la diferencia con Chris, que Chris llegó, pero casi todo era karate de palabra, de os enseño cosas, pero yo me quedo aquí todo quieto. Este no, este si te tiene que cruzar la puta boca, vas, acerca a ti y te pega una paliza de mil demonios. Esa es un poco la diferencia. Y dentro de que Chris pues es más malo que nadie y que, hombre, es el auténtico y definitivo malo, hombre, pues este malo de Karate Kid 3, pues está claro que le ha dado mucha enjundia y es un personaje que a mí me ha parecido deliciosamente escrito. De hecho, de lo que más me ha gustado de la temporada 4 es Terry Silver. Esto os lo digo tal que así. Me ha gustado mucho. Entonces era un poquito la novedad. Dentro de que hay personajes nuevos, está el personajillo este de Kenny, que no deja de ser un personaje satélite del de Robbie King, pero también tiene su aquel. Bueno, iremos viendo cómo va prosperando. Vamos, que nos ha gustado a todos la temporada. Yo digo lo mismo, alguno de vosotros discrepa un poquito. ¿Le veis alguna costura? Vamos a hablar también de los defectillos. ¿Qué cosilla? Yo ya he dicho que me llega siempre un poquito a destiempo y me cuesta... Además, como llega sin hype y cuando me quiero dar cuenta, ya está aquí Cobra Kai, ala, con Ojo de Halcón y con... Joder, y ahora tener que ponerme a ver esto. Llega siempre en mal momento, por lo menos a mí me parece siempre inoportuna su llegada. Es quizá el único fallo que se me ocurre, dentro de que, bueno, pues me parece que ya hay algunos temas que ya empiezan a repetirse peligrosamente. Pero quizás sean, bueno, tampoco, no me parecen que sean fallos garrafales, dentro de que podrían acabar siéndolo. Me parece que podría ser el germen de un fallo mucho más catastrófico más adelante, pero en principio habría que hacérselo mirar. No se me ocurren más defectos que encontrar. No sé si hay alguna peguilla que le pongáis a la cuarta temporada antes de meternos en harina. No, yo reiteraría lo que has dicho tú. O sea, yo lo que sí veo, hay situaciones... misteriosamente no, sino que son muy similares. Yo, por ejemplo, cuando vuelvo a ver la fiesta en la casa donde parece que se van a pelear, y joder, otra vez es el torneo de Hill de Siden, ¿no? De Hill Valley. Y dices, esto ya es como Dragon Ball. All Valley, all Valley. Hill Valley es de Regreso al Futuro, esto es All Valley. Eso, exactamente. Que digo, esto ya es como en Dragon Ball, que al final todo va a girar en torno al gran torneo de las artes marciales. Entonces, y ya ves que dice, ya no sabes qué personaje se va a cambiar de bando, cuál va a acabar siendo bueno y cuál va a acabar siendo malo. Entonces sí que ves como que todo está girando sobre un mismo eje, que ya se le empieza a ver que no saben muy bien cómo sorprender o cómo salir de la misma rutina de siempre. Y en esta temporada yo solo se lo he detectado más que en las otras. O sea, el hecho de decir, uff, esto es que ya me suena y creo que ya sé cómo va a acabar todo y por dónde van a tirar los tiros, aunque aún así hacen esfuerzo en sorprender. Para mí ese es el gran, lo que está empezando a matar la serie. Yo tengo la sensación, o sea, yo no le puedo poner demasiadas pegas a lo que he visto en la temporada 4, pero sí que tengo esa sensación de que en algún momento el chicle dejará de estirarse. O sea que de momento esto está funcionando muy bien, yo me lo creo todo, me lo compro todo. También digo que esos temas que se repiten lo veo más bien porque son el tema de la serie, o sea, la serie va de esto, va de equilibrio, va de que nadie es del todo bueno ni del todo malo, va de este tipo de cosas, ¿no? Y por tanto, bueno, no me suena repetitivo, sino que la serie va de esto, y esto es así. Pero sí que me da un poco la sensación de que, especialmente hacia el final de la temporada, de que esto se ha convertido en un culebrón, ¿no? En de que ya no se busca contar una historia con un principio y un final, porque al principio de la serie tú tenías la sensación de que esto tenía un final, que tenían una historia de contarte y cuando esa historia te la contaran se acabó, ¿no? Pero ahora da la sensación de que esto se ha convertido en una especie de culebrón y que puede seguir ad infinitum, con mayor o menor calidad, ¿no? De momento es fantástico lo que nos han puesto delante, pero sí que esa sensación de decir, ostras, ¿hasta cuándo esto puede mantener el sentido? Esa sensación está ahí, ¿no? De cara a futuras temporadas, sobre todo. Ahí, y déjame añadir que, igual que veo muy bien la incorporación de Terry Silver, o de la trama, por así decir, y ampliar la trama de Terry, pues yo el haber ampliado la trama por Anthony LaRusso, por el hijo, mira, no puedo con él, de verdad. Entonces, me parece muy bien que la nueva incorporación del chaval, del negro, de... ¿cómo se? ¿Ken? ¿No? ¿Ken es? ¿O Kenny? Kenny. Sí. Uh-huh. Kenny, me gusta, ese personaje me gusta, pero la relación que va a tener con Robbie, sin embargo, la relación que está teniendo con Anthony LaRusso, es que me tira para atrás. Creo que está muy bien en el campamento de verano, que nos lo metieron en la segunda temporada o en la tercera y desapareció completamente. A mí me gusta que lo hayan sacado, o sea, es que era muy absurdo que LaRusso tuviera un segundo hijo y que estuviera de pegote, ¿no? O sea, algo tenían que hacer con él. Y haber abierto un frente con él y tal, me parece interesante. Me parece que tiene mucho potencial esa idea de que es un LaRusso que se la trufa mucho el karate, de que no conoció a Miyagi. Me interesa ese punto de vista, ¿no? De cómo afrontar esta idea, de decir, no, de que no es el ojito derecho de su padre, ¿no? O sea, Samantha era la que aprendió karate, era la que ha sido la niña de papá. Y este hasta ahora ha pasado olímpicamente su padre y feliz, ¿no? Pero ahora que necesita ayuda, que necesita otro punto de vista, pues resulta que todo este circo del karate le viene como muy grande, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Otra cosa es cómo lo manejen o si acabarán dándose situaciones repetitivas y demás, ¿no? Pero como digo, es que lo repetitivo, bueno, todo depende de cómo lo manejen, ¿no? Pero es que la serie va de esto al final, ¿no? La serie va de este tipo de temas al final, de cómo, digamos, uno aprende a relacionarse con los demás, cómo te conviertes o no en alguien malo o alguien bueno, como las decisiones que tomas. Y creo que cada nuevo personaje pasa por ese tipo de etapas, ¿no? Y puede ser interesante ver este viaje en los críos. Bueno, a partir de aquí nos vamos a meter ya con los spoilers. A mí no sé si hay algún datillo de producción por ahí que queráis comentar, más allá de la incorporación del actor nuevo en el reparto y de Dallas Young, que es este chavalito que hace de Kenny. Pero yo creo que más allá de decir el exitazo que ha sido que yo creo que siempre ocurre, siempre que aparece Cobra Kai se vuelve loca la gente. Esto es así y ha sido un exitazo y, como tú dices, número uno en su primera semana de exhibición. Pero bueno, también es cierto que eso pasa con otros productos que tampoco son tan buenos. Vamos allá con la temporada. Dime. Es curioso ya. Y es curioso también, si os acordáis, al principio mucha gente pensaba que esta serie era de chufla, era de coña, era de broma. Y cómo poco a poco ha ido cogiendo empaque, ha ido cogiendo vuelo, y hasta aquellos que se reían de los que veíamos Cobra Kai, y yo tengo algún ejemplo cercano, cuando te quieres dar cuenta, ya en un día se ha fundido la temporada y dices, coño, pero si tú eras el que criticaba que Cobra Kai, que qué chorrada, que cómo podíamos ver esto, ¿no? También me resulta curioso. Si vemos el primer programa que grabamos, que mucha gente decía, pero esto es de verdad, esto no es de broma, esto no es una gilipollez, y ahora ya no, ahora ya es una serie, hay que llamarla de usted. Bueno, yo no me he encontrado gente de esa, o por lo menos cara a cara no me han dicho nada mirándome a los ojos, porque lo mismo les calzo una hostia, ¿sabes? No, hombre, tampoco llegaríamos a tanto. Yo no creo que sea tan una serie tan sumamente buena, pero es entretenida. Lo que es entretenimiento puro, esto es así. Y no le, la serie no pide ir a más, ni tampoco te promete más. Así que lo que te da, te lo da bien. Otra cosa es que tú quieras así cosas filosóficas y no sé qué, pues vete a otro sitio, hay otros productos y tal. Es una serie superficial, todo lo que queramos, pero yo creo que su encanto es ese, ser entretenida sin mayores ínfulas. Así que vámonos con el 4x01, primer episodio de esta cuarta temporada. Hay que reconocer que, bueno, después de que pasan tantísimos meses, uno no se acuerda dónde está el tema, entonces esos previously, esos anteriormente, viene muy bien, aunque estés varios minutos ahí, bueno, rememorando esos instantes, me parece que eso siempre es útil. Y claro, después de todo lo que pasó en la anterior temporada, pues hay que recordar que ahora Chris, ¿vale? El sensei Chris, el malote, ya cuenta en sus filas con Robbie, ¿no? Con Robbie King, que en este primer episodio, pues ya lo vemos, pues eso, convertido en un Sith. Ha dado el paso al lado oscuro. Rechaza la oferta de Samantha en un momento dado del capítulo, le dice, oye, vuelve con tu familia, vuelve donde estás, y tú eras buen chaval. Y él dice que bueno, que ya se ha marcado el camino en Cobra Kai, él no se fía de nadie, él va a lo suyo, él es un actor independiente en toda esta comedia, pero está en Cobra Kai, eso está así. Y como él fue alumno del Miyagi-Do y era muy buen alumno, de hecho era uno de los adalides, ¿no?, del dojo, pues ahora va a decirles a todos estos matones de Cobra Kai, oye, ¿cómo se lucha en el dojo de LaRusso? Pues os lo voy a enseñar y así les vamos a derrotar mejor. O sea que, como él sabe todos los secretos, pues se pone ahí a entrenarles para que conozcan al enemigo antes de aprender otras cositas. Más maligno no se puede haber vuelto. Claro, esto a Chris pues le viene de perlas. Así que de algún modo lo acepta un poco como su ahijado, ¿no? Aquí tenemos a todos los senseis siempre, digamos que de algún modo, como adoptando, ¿no?, alumnos, ¿no?, para que se conviertan en sus hijos, ¿no? O sea, aquí hay una necesidad paternal clave en toda esta gente. Y no contento con esto, Chris va a pedir el apoyo logístico, pues como ya hemos dicho, del malo de Karate Kid 3, el entonces abusivo Terry Silver, pero que ahora lo vemos convertido aquí en un, ya ves, en un capitalista aquí forrado, tiene un montón, una casa tremenda, un montón de coches, tiene dinero. Este tío se está ganando muy bien la vida, le ha sonreído el destino y tiene mucha pasta. Claro, cuando recibe la visita de Chris, pues le ve de muy mala gana y con muy malos ojos, porque él ya tiene la vida resuelta y contempla su pasado pues un poco como lo absurdo que fue, que en el fondo pues no puede evitar sentir que el discursito de su compinche de otros tiempos, pues oye, sí que es capaz de encender algo en su interior, pero él está ahí muy a gusto y no tiene por qué moverse de ahí, al menos de momento. Pero tú ya ves, cuando, en esa escena donde le manda a la mujer a por una botella de vino y él baja a la bodega, tiene un porrón de vinos ahí con un montón de años, y le da una patada a una botella, tú ves que el karate aún está respirando ahí en su interior, ¿vale? Y entonces es como que, bueno, se ha acomodado a esta nueva vida así como muy aburguesada, pero el cabrón de Chris algo ya le ha encendido ahí dentro, ¿vale? A lo mejor ha hecho mella, pero esto va a acabar ardiendo. Eso en lo concerniente a los malotes. Porque en torno a los buenos, recordemos el dojo aquel que inventó Lawrence, ¿no? El de colmillo de águila, y Miyagi-Do, pues se habían fusionado, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco ese choque de estilos, porque aunque sus dos senseis están colaborando, pues obviamente sus formas de ver el combate son incompatibles, hasta el punto de que tras varios intentos así por entrenar todos juntos, luego acaban separándose un poquito más, ven que no funciona ni en el derecho ni en el revés. Y tanto LaRusso como Lawrence pues están a punto ahí de dividir otra vez sus dojos y de irse todo el mundo por su cuenta. Hasta que, bueno, cuando llegan ahí a la casa de LaRusso, pues se encuentran que todos los demás alumnos se han unido, han hecho piña para hacer ahí para fabricar ahí en el jardín del señor Miyagi, que estaba todo tirado, no se estaba aprovechando ese espacio, pues hacen ahí una plataforma de entrenamiento que ha sido diseñada por Hawk y que todos están construyendo. Claro, como ven que los alumnos están ahí cooperando, que al final es todo ponerse y ya está, pues los dos senseis pues se miran y dicen, bueno, pues vamos a seguir unidos, qué remedio, nos acaban de dar una lección estos chavales. Y esto era lo que nos contaba el primer episodio, esto era Cobra Kai 4x01. Comentarios, niños. Hombre, a mí lo que me ha sorprendido mucho de este primer capítulo es que al final de la tercera temporada uno daba por sentado que bueno, que todo iba a ir bien, ¿no?, entre Johnny y Danny, ¿no?, que habían superado ya su gran hueco, ¿no?, su gran espacio entre ellos, y que ahora realmente ya solo les quedaba colaborar y ya está, y punto, ¿no? Y no, lo sorprendente de esta temporada es que colaborar entre ellos dos, pues por más que tengan esa intención, pues no se ejecuta, o sea, no es tan fácil, o sea, esos dos estilos antagónicos que tienen, amén de la, aunque hayan dejado atrás las rivalidades, digamos, vitales, esa forma tan diferente que tienen de entender el combate, la lucha, el karate, pues no va a casar bien. Y eso se traduce desde el minuto uno. Y a mí eso me parece francamente apasionante. O sea, esa idea de verles como no es tan fácil cuadrar entre los dos, me parece muy coherente, ¿no? O sea, porque el final de la anterior temporada era un poco como muy de cuento, ¿no? Bueno, ya somos amigos y a partir de ahora todo irá bien y vamos a luchar contra el malo juntos, que es un poco lo que habías construido en las tres temporadas anteriores, ¿no? Pero aquí te dicen, o sea, estos tíos siguen siendo los mismos. Y siguen siendo, vamos, unos cabezas cuadradas que no van a bajar del burro así como así y que colaborar entre ellos va a ser de todo menos fácil, ¿no? Y empezar a partir de ahí, ¿no? Esa evolución de la temporada, ese ver cómo unos y otros van a tener que encajar y cómo eso va a afectar a los alumnos, porque los alumnos van a estar un poco, digamos, manejándose o moviéndose al son que vayan marcando sus capitanes, ¿no? Y como estos van dando tumbos, pues los alumnos también, ¿no? Y eso les obligará a ser más independientes y les obligará a crecer también como personajes, ¿no? O sea, en esta temporada yo creo que al menos algunos de estos alumnos son los que ya, en cierto modo, se independizan de ser de Daniel o de Johnny o del Cobra Kai y son más ellos mismos, ¿no? Y crecen más como personajes y todo empieza aquí, digámoslo así. A ver, a mí lo que más me gusta es volver a reencontrarme con Johnny Lawrence y sus burradas. Yo me río muchísimo con todas las barbaridades que además es que hoy en día te chocan más porque no son nada políticamente correctas, es todo lo contrario. O sea, es que lo oyes llamar maricón a los chiquillos y cosas por el estilo y la verdad es que te tienes que, bueno, yo por lo menos me río muchísimo con Johnny Lawrence siempre, ¿no? Desde el inicio de la serie, yo creo que es como el gran estandarte de todo. Pero aunque, o sea, cuando lo vuelves a ver, casi como que se te ha olvidado y te vuelve a sorprender, o por lo menos a mí me pasa. Y luego, pues, por ejemplo, pues Tori también es un personaje que creo que arranca muy bien, porque también tiene que ser el contrapunto de Robbie, que está ahí como un poco melancólico, que a pesar de que está en Cobra Kai, pero no quiere aún hacerle daño a nadie ni nada. Y Tori también ha salido mal parada dentro del asalto que hacen a la mansión de los Larusso en la tercera temporada. Que, por cierto, yo veo muy bien lo que hace la señora Larusso, es el único adulto que nada, porque Dani dice, no, hay que dejarlo correr, pero no, hombre, no, ves a verla y acojónala también y como te vuelvas a meter en mi casa, te mato, cabrona, porque es que además, a saber si esto lo ha cubierto el seguro, yo estoy preocupado con ese punto. Y además que aquí, o sea, en Estados Unidos, un allanamiento de morada puede implicar que te lleves un escopetazo en toda la cabeza y la ley no diga nada, o sea que poquita broma con meterse en casas ajenas allí, ¿eh? O sea, ojito con esto. Que aquí te hacen una mierda de estas y no puedes hacer una mierda, pero allí, si Larusso hubiera sacado una pistola y le hubiera pegado cuatro tiros a Tori, bien pegados que están, ¿eh? Que sí, además, pero aparte destrozan la casa, o sea, es que le lían una a la pobre mujer. Yo lo vi muy bien, hombre, que vaya a hablar con ella y que le diga, cuida conmigo, chata. Y luego, el tema de Terry. A mí se me hace raro verlo así, o sea, sí que es cierto que no lo puedes poner como en la tercera peli y lo que he comentado antes, me parece que está muy bien cómo justifica decir, no, yo es que era un tío que iba muy mal y hice cosas que me arrepiento muchísimo, yo ahora soy otra persona, pero yo qué sé, ver allá los amigos que no le pegan nada con ese hombre, algo habrá tenido que conservar, o a la mujer cómo le maneja y cómo le manda, pues creo que el cambio es, o sea, se han pasado un poco, ¿no? Sí que entiendo que tenga que haber un cambio muy evidente y que sea el karate el que le llame para decir, mira, es que mi vida es tan aburrida que necesito otra vez el reto de Cobra Kai. Pero yo creo que se han pasado un pelín, aún así lo veo bien. Y hay un detalle que me gusta también mucho, que es en la conversación que tiene Chris con él y cómo justifican en la creación de Cobra Kai, porque no te chocaba mucho, ¿no? Es decir, ¿por qué esta gente se mete a hacer los dojos y además es tan importante y tan ritual? Y me parece que está muy bien cómo justifican el decir, cuando volvimos de Vietnam, cómo todo el mundo nos faltaba el respeto después de que nosotros nos habíamos jugado la vida por ellos. Y joder, estaba bien metido que los jóvenes, gracias a Cobra Kai y la filosofía de Cobra Kai, pues para que tuviesen respeto y para que pudiesen respetar a la gente. Y yo creo que arma mucho a Cobra Kai, al dojo, cuando te cuentan esa intención de que por eso lo crearon. O por lo menos a mí me gustó mucho. De todas formas, yo he visto gente que eran en el instituto, eran unos malapiezas, o sea, unos balas perdidas, que luego se han cambiado y han acabado teniendo vidas absolutamente impredecibles, ¿no? Cuando estaban en el instituto. O sea, yo sí que me creo lo que le pasa aquí a Terry Silver. Además es que me mola el rollo este que lleva así como... Pues sigue siendo melenudo ahí con todo el pelo blanco. Parece un poco James May, ¿no? El de Top Gear, una cosa así. De acuerdo, pero que eso le va a venir bien porque tiene el pelo suelto. Pero luego se lo va a recoger, que es como ponerse, como destaparse la camisa y que salga la S de Superman, ¿eh? Es como ponerse, ahora es cuando me convierto en Super Terry Silver, ¿no? Me hace mucha gracia la presentación del personaje y yo me lo creo, tío, porque yo veía a Terry Silver como que, a diferencia de Chris, que, bueno, mucho dinero en el banco nunca se le vio que iba a tener, ni que tenía, ni que iba a tener, este tío era más prometedor en lo profesional, no sé. Sí, a mí me parece una presentación cojonuda y que esté rodeado de gente como muy aburguesada, muy, uy, el karate, jijiji. Me parece que con mayor motivo para que él se vea que ha aceptado, digámoslo así, un entorno que en otros tiempos pues no se hubiera arrimado a esta gente ni de hablar. Me parece que eso probablemente, más que el dinero, los ingresos y demás, porque él sí que se ve que hace. Él no rechaza, no dice que no a su fortuna. De hecho, sigue haciendo gastos y durante toda la temporada va a estar comprando, va a estar invirtiendo, va a estar haciendo acopio de su fortuna. Pero aunque no rechace su fortuna, sí que tiene que rechazar toda esa vida, pues que no es para él. Me parece que, no sé, no tengo, fíjate que con Terry Silver no tengo ninguna pega, macho. Con otros personajes quizás sí, pero con él, todo bien, todo bien. Monfort. No, sí, yo lo entiendo, ¿eh? El cambio este que le pega, lo único que digo que me parece como un poquito exagerado. Igual que te digo que veo lo más lógico del mundo, que te llame John Chris, que eres un tipo super millonetis, que ya, además ya estás casi medio retirado, simplemente vive de las rentas que te has tenido que tener por ahí de acciones o de alquileres, y además John Chris se ve así como llamando y decir, oh, os vais a cagar que voy a llamar a Terry. Y el tío, pum, le cuelga el teléfono directamente, que ni se cuelga y dice, lo normal, o sea, yo soy lo más normal del mundo, aunque me salvaran la vida en la guerra de Vietnam, no quiero saber nada de ti, tío matado. Sí. Además, que ese cartucho ya lo quemó en su día, en el sentido de que, bueno, ya le salvó en los tiempos de Karate Kid 3, ¿no? Es como decir, ostras, que continuamente le salvó entonces y en menudo un volado le metió. Entonces dice, oye, mira, casi que esta vez te salvas tú solo, me dejas en paz, ¿no? Que también se lo recuerda, ¿eh? Que le dice, joder, íbamos a matar en la 3 y porque perdimos el campeonato, tú te desapareces de esto y me dejas a mí todo el marrón, macho. Sí, aparte lo que has dicho tú antes, Rafa, que de algún modo le dice, oye, pero tú recuerdas... No he dicho así con estas palabras, pero tú recuerdas a Karate Kid 3, si es que gente ya adulta que deberíamos estar otras cosas ahí troleando y machacando a un chaval que en fin, a la que podría ser ya nuestro hijo. Madre mía, ¿quiénes éramos, no? O sea, es de un absurdo total. Pero bueno, también es cierto que a pesar de todo, pues el karate manda dentro de esta gente. Pero bueno, vamos con el episodio 2, no nos detengamos, que todavía quedan muchas cosas que analizar. Aquí es donde vamos a ver que Lawrence y LaRusso, pues digamos que para intentar fundir mejor sus estilos y que sus alumnos pues tengan tanta defensa, ¿no?, por parte de Miyagi como ataque por parte de Colmillo de Águila, pues mientras uno enseña defensa, el otro pues agresividad, y se lo enseñan a sí mismos, ¿vale?, el uno al otro. Quizás sería un poco lo mejor, ¿no?, que cada uno entienda lo que va a enseñar el otro para poder estar en concordancia. Entonces pues se pone Lawrence a entrenar a LaRusso y al revés, o más bien a la inversa. Al principio, pues oye, va a haber discrepancias, pero al final acaban haciendo buenas amigas, porque en el fondo, aunque son muy distintos, estos dos es que están condenados a llevarse bien. Entonces, uno pues quizás se base en ese estilo refinado, filosofal, de este karate ancestral del señor Miyagi, y el otro pues le enseña pues eso, un karate sucio, con mala leche, a cara perro y tal. El momento en el que, cuando le toca a Lawrence enseñar a LaRusso, se lo lleva a un partido de hockey y encabrona a todo el mundo, a los jugadores y tal, para que luego le hagan una emboscada a LaRusso y él se escaquee para ver cómo se desenvuelve con... Le pega una paliza a los jugadores de hockey. En fin, me parece que es un momento muy memorable, muy de Johnny Lawrence, muy de... Te voy a hacer la puñeta. También vamos a tener en este episodio la presentación de este nuevo personaje del que antes habíamos hablado, un chiquito así muy jovencísimo, muy, muy pequeñito, muy, bueno, de una edad inferior al del resto de los adolescentes, que se llama Kenny, que es el nuevo en el colegio, que va a tener un encontronazo pues prácticamente instantáneo con el hijo menor de LaRusso, ¿vale? De hecho, aquí vamos a ver que Anthony LaRusso, es decir, el pequeñajo de los LaRusso, es un bully, es el abusón de la clase, que no lo iba a decir, ¿vale? O sea, Kenny, pues sí que parece que, bueno, es hijo de militar y parece que hay como una tragedia en ciernes por ahí en la familia. Luego entendemos que lo que ocurrió es que el hermano de Kenny, pues acabó encarcelado, bueno, encarcelado en un reformatorio porque se dio la mala vida, hizo, bueno, se metió en la delincuencia, y resulta que no es otro que Sean Payne, este tipo así grandote que Robbie King conoció en el reformatorio, que al principio le dio problemas, pero luego pues acabaron llevándose bien a base de fostear vivo. Bueno, pues el chico este, el Kenny, se queda pillado ahí por una chica del colegio que se llama Lia. De hecho, pues bueno, digamos que tienen algunos encuentros por internet que en realidad son los esbirros de LaRusso, que le están troleando, haciéndose pasar por ella, y encima le... porque bueno, digamos que coinciden en un videojuego online, y luego pues acaban mandando una cita falsa para que vaya disfrazado y le graban y le ridiculizan. Vamos, están convirtiendo su vida en el instituto en un auténtico tormento. Estos son unos capullos, pero bueno, pues... Sí es cierto que a pesar de que tiene una bandilla ahí de secuaces, de vez en cuando LaRusso como que tiene un cierto conflicto interior. Se le nota que, aunque se deja llevar y se arrastra y es un malote más y forma parte del problema y no de la solución, hay algo en él como que, bueno, no acaba de ver del todo mal, o sea, no acaba de ver del todo bien las putadas que le están haciendo al chaval. Bueno, el caso es que esto es lo que se nos cuenta en este episodio, que más que de presentación y de continuar con tramas, es más de, pues eso, de nuevas situaciones con nuevos personajes, que pues, prácticamente Anthony LaRusso, aunque ya lo habíamos visto en otras temporadas, prácticamente lo presentamos aquí, no tenía trama ni nada. Ahora ya empieza a tener y, en fin, pues parece que está vinculado a todo esto. Un episodio posiblemente de transición, pero bueno, todo esto tendrá su mayor peso más adelante. ¿Qué me decís vosotros? Yo, hombre, de este episodio lo más cachondo es ver a los dos senseis enseñándose mutuamente, y yo creo que las dinámicas de estos dos adultos a mí me parecen deliciosas. Aunque solamente sea por eso, este episodio es divertidísimo. Sí, es que lo comentaba antes Rafa, que el humor de esta serie es de lo mejor que tiene. O sea, la serie tiene temas profundos y temas trascendentales, y los quieres ver, están ahí, pero tiene un humor fantástico. Y el humor funciona en buena parte por la química que tienen estos dos personajes en concreto, que son antagónicos y carismáticos cada uno a su manera, y funcionan como un tiro juntos. Funcionan como un tiro. Desde la primera temporada los guionistas se las han apañado para darnos en cada temporada un espacio en que estos dos pudieran estar juntos, porque es oro puro cuando ellos están juntos, ¿no? Y creo que eso queda muy claro, ¿no? Y aquí en este capítulo la escena del partido de hockey es brillante, o sea, es desternillante, funciona estupendamente bien, y en general todas las escenas de entrenamiento, digamos, entre los dos funcionan francamente muy, muy bien. Porque te das cuenta de que son gente que jamás daría su brazo a torcer, que los dos tienen un ego considerable, cada uno a su manera. Y también es curioso ver cómo van a ser sus alumnos, que en ese sentido les van a superar porque son capaces de conectar, digamos, los estilos de combate, porque no tienen ese bagaje que tienen los maestros de una vida entera de diferenciarlos, ¿no? Para los alumnos tan válido es el Miyagi-Do como el karate de Johnny Lawrence, y los juntan sin problemas, pero para ellos es prácticamente imposible hacerlo, ¿no? Entonces, en cierto modo, se produce la paradoja de que los maestros están aprendiendo de los alumnos a encontrar ese punto de equilibrio que de otra manera no tendrían, ¿no? Y aún así les resulta dificilísimo, o sea, no es un encaje nada, nada fácil, ni la serie te deja pensar un solo momento que esto va a ser fácil, ¿no? Que estos dos van a encajar bien, por fin. Pues no, siempre va a haber una serie de problemas, pero de paso nos van a dar un montón de situaciones divertidísimas. Yo añadiría que también es que como los alumnos no tienen prejuicios sobre el... Claro. Esa es la clave. Eso es, mientras que tanto Lawrence como LaRusso sí tienen prejuicio de decir, bueno, aún así LaRusso ya fue Cobra Kai, ¿eh?, en la 3, ojo, y no le fue mal de todo. Bueno, yo añadiría sobre este capítulo otra cosa, otra escena que a mí me ha gustado mucho, porque es que este personaje también, nadie acojona o amenaza como John Kreese. Es cuando va a la frutería y le dice a la señora LaRusso, cuidado con lo que estés haciendo, y de qué manera tan sutil. A mí me parece que el tío es que impone mucho, tiene un físico siempre el actor, lo hemos comentado siempre en todos los programas que hemos hecho, y lo vuelvo a ver aquí inmenso. O sea, decir, bueno, es verdad, como dice Antonio, para hacer karate está mayor, pero dos frases y comerse una manzana, Y se acojona hasta el vendedor de la tienda. O sea, que ojito con él. Y nada, no mucho más que añadir. Es, como bien dices, pues un capítulo un poquito de transición para ir viendo cómo van a ir evolucionando y que incluso hasta todo lo que se ve aquí no va a tener tampoco una gran repercusión. Sí que luego, en el capítulo siguiente, cuando en vez de ser el uno al otro el que se enseñe, empiecen a intercambiarse a los alumnos. Pero vamos, que en este sentido, bueno, pues ya está, no tengo mucho más que añadir de este capítulo. De hecho, en el tercero es lo que dices tú, Rafa, se van a intercambiar esos alumnos, cada uno con sus respectivos valores. Entonces, Larusso se va a llevar a los de Colmillo y Loren se va a llevar a los de Miyagi para enseñarles un poquito lo opuesto de lo que han estado aprendiendo hasta ese momento, cada uno con sus, en fin, con diferentes resultados. Sí, es verdad que en este punto, quizá lo más trascendente dentro de esta trama es que Miguel y Larusso pues están estrechando lazos. Y esto Lawrence ya empieza a verlo y es como, oye, que me está robando a mi alumno insignia, por decirlo así. O sea, que esto lo va a ver, va a empezar a ver ahí celosillos. Celos porque, claro, Lawrence ha adoptado a Miguel como su hijo, el hijo que él perdió, que es Robbie. Y por lo tanto, pues oye, que ahora llegue otro y también se lo arrebate, es como que es una cosa que a él, pues eso no le hace muchísima gracia. Y también es cierto que el propio Larusso, pues con su propio hijo, quizá con su hija se lleva mejor, pero con él, su hijo no está conectando, no le conoce, no se está metiendo en su vida, no sabe nada sobre él realmente. Y como que Miguel, pues está entrando un poquito en todas estas filosofías karatecas y como que, bueno, están haciendo más lazos. También en este episodio vamos a seguir la trama esta del pequeño Kenny, sigue ahí avanzando porque por recomendación de su hermano problemático ahí desde el reformatorio dice, oye, vete a Cobra Kai que yo estuve ahí y eso me fue fenomenal. Pero cuando llega, pues le ven ahí tan asustado, tan pequeñín, ahí acobardado, pues, se le enfrentan a tiarrones que le sacan pues como cuatro cabezas, pues normal que el chaval se asuste y retroceda y el otro, y claro, pues Chris dice, lárgate de aquí que tú no tienes nada que hacer aquí. Claro, luego Robbie King sí que le echa una mano en solitario, primero por ser hermano de su anterior amigo, y como que fuera del dojo, eso sí, fuera de Cobra Kai, bueno, le va enseñando algunas cositas lo suficiente como para que ya se empiece a defender y como que ya empiece a tener una base de karate. Luego ya más adelante, cuando regresa, pues le hace ahí un ataque por la espalda porque Chris le da una segunda oportunidad y digamos que lo enfrenta al propio Robbie King. El Robbie pues se contiene y en un momento dado pues el chaval pues le acomete un puñetazo ahí a traición. Claro, a Chris esto le vuelve loco en plan, mira el chaval, qué cabronazo, pero oye, cada uno hace lo que puede. Entonces eso le convence lo suficiente como para permitirle seguir en Cobra Kai. Y en otra trama, pues Terry Silver, que está ahí con su vida, está bien, pero está mal. Ya este tío le ha desarmado la vida entera, pues regresa al dojo, a Cobra Kai, y le dice a Chris, oye, en serio, esta no es mi guerra, no me quiero implicar. Pero el otro le dice, ya, pero has hecho el viaje hasta aquí, para decírmelo, cuando ya me habías dicho que no en tu casa. O sea, que este virus de Chris ya se le ha metido ahí en el cerebro. Y al final, pues bueno, tras darle unas cuantas vueltas a Silver, pues se mira al espejo y dice, ¡qué demonios! Esto me encanta a mí. Y se recoge toda la melena esta blanca, se pone la coleta y ya tenemos aquí a Terry Silver que ha llegado. Ya está dispuesto para el karate, para Cobra Kai, para lo que surja. Este es el episodio 3. ¿Qué me decís, niños? Hombre, yo al principio cuando vuelve Terry Silver, evidentemente, a ver, era uno de esos personajes que tenías ganas de que volviera, de que pasaran cosas con él, etcétera. Pero daba un poco la sensación, o sea, había momentos en que decías, bueno, esto al final va de que los dojos tienen dos maestros cada uno y parece que Chris no puede estar solo. Entonces le han buscado una especie de companion ahí para que complemente, igual que los otros son dos maestros, pues aquí también van a tener dos senseis, ¿no? Vale. Lo sorprendente es que el personaje de Terry Silver hace mucho más que eso. Se crece y se viene arriba, cuanto más avanza la temporada, más, hasta incluso permitirse superar en villanía, digamos, a Chris, ¿no? Porque algo muy interesante de esta temporada es que, dado que ahora hay un oscuro más oscuro al lado, Chris podemos permitir verle algunas grietas en la armadura. Y eso es muy interesante, ¿no? Y la grieta principal en la armadura de Chris se llama Johnny Lawrence. Y eso es interesante porque Chris había sido el villano absoluto, el villano total. Y realmente la escena que comentabas de la frutería es impresionante cómo es capaz de aterrorizar, digamos, o de al menos amenazar con una manzana en la mano como si no pasara nada, ¿no? Pero algo muy inteligente que pasa en esta temporada es eso, que vamos a empezar a verle también otras facetas, a lo mejor más vulnerables, más débiles, viendo también que en algunos momentos ha cometido errores y que es el momento de dar un paso atrás. Y para que Chris pueda hacer eso y la serie siga funcionando, necesitas otro villano, necesitas un villano que sea más villano que el villano, ¿no? Y parece, ese es el papel al final que tiene Terry Silver aquí realmente, ¿no? Pero y como, bueno, como tú dices, Monfort, al final, porque el personaje es presentado como un tío bastante cabal. Tú le ves y dices, bueno, ha tenido éxito en la vida y sus planteamientos y sus argumentos para decirle a Chris que no son perfectamente lógicos. Es un tío maduro que ya ha dejado toda esa etapa atrás en aquellos momentos. Pues era joven y tal, y no va a permitir que eso... Sí, porque esto lo hacemos todos. O sea, y todas las niñerías que hacíamos cuando éramos adolescentes y todo eso lo dejamos. Una cosa es que tú hicieras una banda de rock and roll y tocaras en bares y que a lo mejor a los 50 pues veas una guitarra ahí en una esquina y quieras recuperar la amistad con tus antiguos componentes de la banda, que cada uno está por ahí para tocar cuatro canciones en el garaje, pero luego te olvidas. Y otra cosa es volver a Cobra Kai con todo lo que eso implica, que esto es muy esclavo. De acuerdo. Entonces, el personaje de... Está claro que Terry Silver acaba alcanzando unas cotas de malignidad absolutamente perversas. Pero al principio está presentado como un tío que incluso le puede dar un toque de filosofía, incluso a Cobra Kai, que mucha filosofía no tiene más de te ahostio antes de que te des cuenta. No sé, me parece que tiene una presentación brutal y una evolución acojonante. Yo creo que tiene una presentación brutal, pero creo que realmente es verdad que es muy interesante cómo se presenta, pero yo en ningún momento me creí que podría darle un trasfondo espiritual a Cobra Kai o que iba a traer ese aparente sentido común al Cobra Kai, porque Silver al final lo que tiene en esta temporada es una evolución muy parecida a la que tenía Daniel LaRusso en la primera. O sea, Daniel LaRusso pensaba que su vida tenía sentido, pensaba que había integrado, digamos, el karate en las nuevas facetas de su vida, como comercial, como hombre de éxito y tal, y se da cuenta que no. Se da cuenta que había perdido el equilibrio, que había perdido el norte con respecto a las enseñanzas de Miyagi, ¿no? Que tenía que hacer un viaje de vuelta otra vez al karate y de vuelta a Miyagi para recuperar un poco el norte y recuperar un poco el sentido, ¿no? En aquel caso el revulsivo era la aparición de Cobra Kai, ¿no? Y Silver le pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, Silver estaba perdido en ese en ese océano de vacuidades que es su fiesta y son sus amigos millonarios y demás, ¿no? Parece que encaja ahí muy bien, que su vida es pacífica, que él es feliz ahí, pero evidentemente todos sabemos que no lo es. Lo que pasa es que hasta qué punto no lo es o hasta qué punto lleva a alguien dentro a alguien malvado, eso lo veremos a lo largo de la temporada. Porque no se trata solo de reverdecer laureles, ¿no? De volver otra vez a lo que era, sino el hecho de que él es alguien verdaderamente oscuro. Es alguien verdaderamente terrible y ese alguien terrible es lo que vuelve a salir a la luz otra vez, ¿no? Esa agresividad que canalizaba a través del Cobra Kai, pues ahora se puede permitir sacarla otra vez, ¿no? Es como si la vida lo hubiera obligado, digamos, a atenuarse, ¿no? Digamos, a forzosamente a dedicarse a otras cosas, a enterrarse en vida, digámoslo así, a tranquilizarse. Y el Cobra Kai es la excusa para salir y volver otra vez, ¿no? Para reverdecer laureles, ¿no? Pero va incluso mucho más allá a lo largo de la temporada. Va más allá porque va más lejos de lo que nunca había llegado, superando incluso a Chris en muchos aspectos, ¿no? Con lo cual yo creo que es un personaje que incluso nos puede dar más juego todavía en futuras temporadas, ¿no? Porque es el... realmente le queda mucha villanía por sacar a la luz, ¿no? Pues yo fíjate, yo sí estoy con Runa. A mí sí me la metieron, ¿eh? Yo pensaba que sí iba a ser el contrapunto y que realmente el personaje había cambiado. Ya conforme va avanzando la temporada y sobre todo en los dos, tres últimos capítulos, ya empiezas a decir, uy, Silver, Terry, que sigues siendo aquel malo, pero lo veo en esta mucho más malo que en la 3. Y también es verdad que, pero me gusta, me gusta mucho que encontremos un malo más malo aún que John Chris y que además haya sido su amigo, pero bueno, ya llegaremos un poquito a eso. Es que fíjate que en la serie estamos constantemente viendo personajes que evolucionan, ¿no? A lo largo de toda su vida, que ahora son buenos, que ahora son malos, que son malos pero parecen buenos, ¿no? En la temporada anterior teníamos el caso de Chosen, que era alguien que había empezado en las películas como un villano absoluto también y completo, ¿no? Que incluso pone en peligro la vida de Dani en un momento determinado, y ahora le veíamos como un auténtico sensei con una paz interior brutal y alguien que se había transformado completamente desde esa juventud, vamos a decir, alocada o peligrosa que tenía al principio, ¿no? Chosen, sin embargo, había hecho un viaje hacia la paz interior completa y absoluta, ¿no? Entonces, claro, cuando te presentan a Silver, tú puedes pensar, bueno, ¿cuál va a ser su caso, ¿no? ¿Va a ser el caso de Chosen o va a ser otro caso diferente, ¿no? Pero por eso decía que yo le veo más parecido a lo que era Dani en la primera temporada, porque ese adormecimiento, ¿no?, que tenía Dani en la primera temporada, en cierto modo lo tiene Silver aquí. Lo que pasa que, claro, Dani, digamos que su pérdida de rumbo, ¿no?, lo que le hace recuperar el rumbo es ir en dirección a algo como es las enseñanzas de Miyagi, volver otra vez a ese karate con sentido que le enseñaron, ¿no? Ese karate que es una filosofía de vida. Dani vuelve hacia ahí porque ese es su camino y esa es su naturaleza, ¿no?, a las enseñanzas de Miyagi, y Silver vuelve a su naturaleza, que es el karate entendido como agresividad absoluta, el hacer trampas ante todo, la corrupción más absoluta y pasar por encima de quien sea con tal de lograr una victoria, cueste lo que cueste. Que por otro lado es lo que le enseña a John Chris, ojo. Sí, o sea, sí. Sí, pero no nos da la sensación de que tú ves a John Chris y le ves como más directo, es más de mala leche y ya está. Yo veo a Terry Silver mucho más latino. Le veo más astuto, le veo más intelectual dentro de los mismos ámbitos de la maldad. Pero le veo con un toque más cerebral. Y por eso cuando empiezan aquí a enseñar los dos, le pasa un poquito como a Lawrence y LaRusso, ¿no? Que empiezan a enseñar los dos a la vez, todos juntos, codirigiendo Cobra Kai, pero hay tensiones. Y ya Chris empieza a decir, oye, ya no me está pareciendo tan buena idea porque él está enseñando cosillas que y ves cómo tuerce el morro y cómo se meten ahí en duelos así, venga, tú eliges un alumno, yo elijo otro y que se enfrenta, a ver quién gana, que ya no es por enseñar a estos chavales nada en absoluto, sino ella es una rivalidad en plan, a ver quién gana entre nosotros por unas cervezas. Bueno, unas cervezas es mucho más que eso, pero ya empieza a haber una rivalidad de que ya Chris dice, oye, este ha venido, se ha poltronado aquí, se ha acomodado y se está creyendo que es el número uno. Pero no, yo le he traído aquí para que sea mi número dos, qué cojones. En fin, es una cosa que ya se empieza a vislumbrar. La diferencia que veo es que Chris no deja de tener, a pesar de sus muchos pesares, no deja de tener una cierta nobleza de guerrero, digamos, ¿no? O sea, Chris sigue siendo un luchador, sigue siendo alguien que, a pesar de que no le importa emplear trucos sucios, ser más agresivo, más violento, más cruel incluso, no deja de ser un luchador, un guerrero. Y en eso siempre reside al menos, no sé si es la palabra correcta, pero tiene cierta nobleza, digamos, en ese sentido, ¿no? Por muy terrible que sea, que lo es, y por muy cruel y por muy tal, ¿no? Pero Terry Silver no es ni eso. O sea, Terry Silver es un ladrón, un manipulador, es alguien absolutamente miserable en prácticamente todos los aspectos de su vida. O sea, no tiene ningún rastro de honor en absoluto. O sea, Chris, por ejemplo, yo dudo mucho que fuera capaz de untar a un juez, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Dudo mucho que fuera capaz de rebajar, digamos, las propias normas del Cobra Kai para conseguir sus objetivos, ¿no? Sin embargo, Silver es alguien que realmente no le importa nada más que su objetivo primordial y su, digamos, su propio placer, digámoslo así, porque él obtiene placer de las victorias, de las derrotas de los demás, y esa búsqueda sádica, ¿no?, de la destrucción de los otros es lo que le define. De hecho, en Karate Kid 3, si algo se le podía definir, es ese sadismo, porque quería ver sufrir a LaRusso, ¿no? Quería verle sufrir, quería verle cómo se partía los nudillos en un presunto entrenamiento, y ese punto sádico, ¿no?, de que disfruta con el dolor de los demás, es lo único que realmente le importa a él, y no tiene ni rastro de esa nobleza guerrera que puede tener Chris, ¿no? Yo es que ahí no estoy de acuerdo contigo. A mí que digas que Chris tiene nobleza guerrera, acuérdate. Sí, quizá no es el término adecuado, no sé cómo decírtelo, pero no es una persona noble. Yo te puedo entender en el sentido de que Chris es un tramposo, igual que Silver, pero Silver es un tramposo de todos los puntos de vista, y Chris a lo mejor solamente llevaría las trampas al dojo. Es decir, todo lo que empiece en la lona empieza y acaba ahí en el dojo. yo estoy de acuerdo contigo en que él comprar a un juez yo no le veo. Pero claro, lesionar a otro y partirle no sé qué para que sea incapaz de avanzar... A eso me refiero. Es que realmente no se puede hablar de noblezas, ¿verdad? Pero lo que me refiero es que en el caso de Chris, él quitaría todas las barreras al combate. O sea, cuando se trata de combatir, él quita todas las barreras. No hay ningún tipo de honor en ese combate. Hay que ganar, cueste lo que cueste, ¿no? Pero se trata de combatir. Se trata de ser el mejor en la lucha y ya está. No hay un componente sádico, como en el caso de Terry Silver, ¿no? Terry Silver es alguien realmente miserable en el sentido de que es capaz de hacer cualquier cosa dentro y fuera del dojo para conseguir su objetivo. Y es capaz perfectamente de romper cualquier regla que tenga en medio. O sea, no tiene ningún rastro, digamos, de nobleza y tiene ese punto sádico totalmente descarnado. Pero es que yo creo que, vamos a ver, en este punto de la serie, ahora mismo, John Chris sigue siendo el John Chris de siempre y a Terry Silver es que luego, en los dos o tres últimos capítulos, nos lo van a cambiar. Pero yo creo que hasta este punto yo no veo a un Terry, o sea, me parece lógico lo que quiere intentar, que es decir, oye, vamos a crear otra vez una franquicia de Cobra Kai para volver a retomar el que era nuestra filosofía y oye, si además soy un tío de negocio, dentro de lo que cabe lo veo lógico, lo veo que, o sea, que me cuadra con ese personaje que se vaya a ser su interés para poderse meter en Cobra Kai. Lo que pasa es que los roces que va a ir teniendo a lo largo de la temporada con John Chris, pues le van a ir haciendo girar hacia otro lugar. Estoy también de acuerdo contigo en que el tío es muy sádico. De hecho, lo vamos a ver también en los tres últimos, que en el tercero, en el segundo último capítulo, y lo hemos visto en la tercera parte de Karate Kid. Pero a mí John Chris, una de las cosas que me ha chocado es que según va avanzando la temporada, intentan blanqueárnoslo un poquito, y John Chris no es así. John Chris sí que es verdad que es más cazurro, o sea, es más fuerza bruta, pero vamos, ese tío es capaz de matar a quien sea y hablas de manipulador. Creo que el gran manipulador de toda la serie es John Chris, que de hecho hasta manipula a Terry para que vuelva con él y cómo va a su casa y cómo el otro que no quiere recibirlo, pero se junta con los amigos y le vende la moto y tal y cual. Lo que ocurre es que al final le sale el tiro por la culata porque es más tonto que Terry. O digamos, Terry es más listo que John Chris. Eso sí que es un peligro que tiene la serie, o al menos creo que camina por una línea muy fina, que es esa idea de blanquear a John Chris, ¿no? Que en cierto modo ya empezó en la temporada anterior, cuando conoce su historia en Vietnam, de cómo él, digamos, se va convirtiendo en alguien peor. O sea, él se va siendo un chaval más o menos sanote, más o menos normal, la guerra le va volviendo cada vez peor, digamos, ¿no? Una versión peor de sí mismo, ¿no? Con lo cual ahí existe un cierto punto de blanqueamiento, ¿no? Pero en esa temporada, evidentemente, el hecho de tener ese otro oscuro, más oscuro al lado, que es Silver, y el hecho de que toda la temporada parece empeñada en decir que Johnny Lawrence es un punto débil para John Chris, que, hombre, en parte se puede entender y es coherente con lo que hemos visto, pero quizá no tanto como aquí hemos llegado a ver, ¿no? Porque el propio John Chris no ha tenido problemas en apalizar a Johnny Lawrence cuando lo ha considerado necesario. Y aquí, sin embargo, se corta, por ejemplo, a la hora de hacerlo. Y en robar del dojo. Sí, exacto. Le roba el dojo. En fin, le ha hecho toda clase de perrerías a Johnny Lawrence, ¿no? Que y le ha robado parece... hasta el hijo, que le ha robado hasta su hijo. Y constantemente, y ha ido a por él. Sí, sí. No, o incluso el momento final, aunque nos estamos adelantando, ¿no? El momento final cuando es Chris quien le dice a Tori que se contenga, ¿no? Que gane, que haga lo que tenga que hacer, pero que gane, digamos, en plan, bueno, pues que gane bien, ¿no? Que gane como tenga que ser, ¿no? Eso es muy impropio de Chris, digámoslo así, ¿no? Totalmente. Es que poco más no le viene a decir, oye, si pierdes, tranquila, pero gana. Estamos adelantándonos mucho y ya hablaremos, porque sí es verdad que ahí puede que haya polémica, porque a mí también me parece que es salirse del personaje. Pero bueno, vamos a hacer una pausita y dentro de la pausita vamos reflexionando sobre nuestros diferentes karates. Cuando regresemos, pues seguimos con la serie. Rincón del oyente aquí en la órbita de Endor. Vamos a leer un puñadito de opiniones que habéis dicho en las redes sociales, en las nuestras, sobre esta temporada 4 de Cobra Kai. Por ejemplo, John Lash dice: me ha gustado, aunque hay que reconocer que es bastante telenovelesca, con idas y venidas de los personajes y giros locos de algunos de ellos, pero aún así yo la disfruto bastante. No se esconden ni intentan ir de lo que no son, te dan lo que saben hacer bien y cumplen. Sí, un poco culebrón, siempre hemos dicho que es esto de Cobra Kai. Rafa Ruiz dice: pulgar arriba, pero con miedo de que la vayan a alargar en exceso. Si no acaba en la siguiente temporada, miedo me da que acabe siendo otro juguete roto de Netflix a base de estirar y estirar el chicle. Comparto tu miedo, hijo mío. Nocuore dice: me ha gustado mucho, creía que después de esta temporada no quedaría mucho que contar, pero la historia ha dado unos giros interesantes. Raquel dice: sigue siendo muy entretenida, aunque un poco repetitiva. Me gusta que la mayoría de personajes no sean ni malos ni buenos, cada temporada le dan una vuelta, a ver hasta cuánto pueden estirar esta trama. Manuel RP dice: como suele pasar, ya va sufriendo notables señales de estiramiento de tramas y de no cerrar nada para conseguir nuevas temporadas, ya tenía que haberse concluido antes. Va hacia abajo por este camino. RTC dice: muy entretenida, es un buen producto de entretenimiento. Blondark dice: me ha gustado, pero esperaba que fuera la última temporada. Lo que vendrá para la nueva, pues no sé. Lord Bettinari dice: a mí me ha gustado mucho. Villabanner dice: el tío, lo que diga Rafa Pajis. Que ni siquiera está en este programa. En fin, pues lo que diga él, así que nos quedamos con el misterio. Bruce Arconte dice: brutal, no solo no baja el nivel, sino que esta crece. En esta temporada acabé derramando lagrimitas y todo. Uy, ¿esto cuándo ha sido? ¿En qué momento? Katu dice: hasta el momento la mejor temporada de todas. Dicho esto, el chicle de la parte drama juvenil empieza a no dar para estirarse tanto. Vale. The Special One dice: no sé si la mejor de todas, pero a un nivel muy alto. Fran, sorprendido que por fin avanzaran los personajes y abrieran nuevos hilos argumentales que puedan dar para... un par de temporadas más, ojalá acabe en la sexta. Alberto Muñoz dice: para mí empezó un poquito floja comparándola con las otras, pero poco a poco se ha ido viniendo arriba, acabando como es, sabor de boca. Bueno, con buen sabor de boca, entiendo. El borrico de Fray Perico dice: demasiado pase de bueno a malo y viceversa. El guión ya es un sinsentido, pero es terriblemente divertida. Un buen pasatiempo. Y venga, vamos a acabar con Villa Tropelía, que dice: mejor que la tercera. Creo que en la segunda temporada ya perdió algo de frescura, pero la tercera tenía demasiado de culebrón. Pero una cosa que me jode de todas ellas es que muchos personajes tienen menos dominio del karate del que tenía mi abuela. Tienen una pegada de osito de gominola. Sí, yo estoy de acuerdo completamente con esto, pero esto ya pasaba desde los tiempos de la primera de Karate Kid. Yo creo que este es un mal endémico. Aquí ver a alguien así que más o menos tiene agilidad y que se mueve bien y que le ves que controla un poquitín, pues como Robbie King, ¿no? Que ese chaval algo controla. En fin, debería ser la costumbre, debería ser la norma, pero no es así. Y muchos actores los han elegido por la cara y ya está, y luego les han enseñado a hacer cuatro movimientos, pero se ve que no dominan. Bueno, estas son las opiniones de un puñadito de todas las que hemos recibido. ¿Hay que seguir con el programa? Vamos. Seguimos aquí en la órbita de Endor, estamos con Cobra Kai. Nos vamos a meter ya directamente, sin más dilación, con el episodio 4. Un episodio donde siguen pasando cositas, el entrenamiento ahí entre Miyagi-Do y el colmillo de agua, de águila, pues avanza, prosigue. Lauren sigue viendo cómo Miguel pues se está convirtiendo en el alumno estrella del Aruso. Se va en su coche, comen juntos, en fin, está perdiendo a su nuevo hijo adoptivo. No obstante, lo que sí consigue Lawrence es llevarse a la madre. O sea que lo comido por lo servido. En este episodio ya por fin esa relación se fortalece un poquito. Digamos que tiene un nuevo comienzo porque estaba la cosa un poquito fría. Pero bueno, ahora ya van en serio y ya vuelven otra vez a acostarse y como que muy bien. El problema va a ser como decirle a Miguel que se están acostando, que bueno, que son novios y tal. Porque puede que el chaval se lo tome a mal porque él mismo, el propio Lawrence, en su infancia pues llevó fatal que su madre se volviera a casar tras quedarse solo por el abandono de su padre y todo esto. Bueno. Y en otro punto de la ciudad pues Miguel está viendo en su maestro Laruso pues una opción paternal como quizás mucho más ajustada a este momento vital en la vida del chaval. Mientras, en Cobra Kai reciben a este nuevo sensei, Terry Silver, que ya es presentado oficialmente, un poco para duplicar ahí la mala baba de todo el dojo. Y lo primero que hace es ponerse delante de Robbie King, que es un poquito el alumno abanderado, ¿no?, del dojo, y le zurra de lo lindo ahí delante de todos, diciéndole que muy bonito, tú luchas muy bien, chaval, pero tienes que librarte de tu miedo porque, por muy bueno que seas, estás asustado en tu interior y por eso te reprimes. Un miedo a acabar como tu padre. O sea, al final luego entendemos que es eso, ¿no? Un miedo a acabar como acabó su padre, a quien él pues considera un perdedor de categoría. En otro punto de esta historia tenemos a Tori, que bueno, está perdiendo trabajos. Ha perdido un trabajo en un restaurante por una acción involuntaria de la madre de Samantha, ¿vale?, la esposa de Laruso. Y aquí pues va a perder otro trabajo en un centro comercial que está ahí como una sirenita, que bueno, digamos que es un trabajo de entretenimiento de niños. De acuerdo, claro, cuando la ve Samantha allí en el centro comercial vestida de saquisa, pues se empieza a burlar de ella y se cachondea todo lo que puede y más. Y al final, pues como ella es enfurruña, pues también pierde ese curro. Al final, bueno, de hecho incluso Samantha, para darle todos los celos del mundo, cuando pasa por allí Miguel, pues bueno, digamos que lo besa y lo abraza y claro, pues la otra pierde la compostura. Y esa misma noche, pues en el cine de verano, viendo además una peli de Van Damme, la de Contacto Sangriento, mandándole recaditos todos los de Cobra Kai, los mayores, ahí al pobre Kenny, pues bueno, digamos que hay un enfrentamiento, porque sí es verdad que fuera de los dojos todo el mundo aquí se comporta muy crecidito, porque Hawk sí es verdad que le pega un empujón al Kenny este y le tiran todos los recaos que le ha mandado el pobre chaval y tal. Y digamos que se genera ahí en el cine de verano una especie de enfrentamiento así de miradas de hemos prometido que no nos íbamos a enfrentar, pero nos vamos a enfrentar, qué cojones, vamos a pegarnos y os vais a enterar. Los de Miyagi-Do citan a los de Cobra Kai en tal sitio para que se puedan pegar ahí discretamente y no delante de todo el mundo, ¿vale? Y los conducen pues a un sitio, un parque de estos ahí donde en el césped pues van a... ellos saben el horario de los aspersores y ellos no se presentan, aunque ven cómo los otros se ponen empapados. O sea que todo se resuelve con una bromita pesada. Claro, esto, aunque haya sido un poco de cachondeito hoy, va a ser un problema mayúsculo para mañana. Este es el episodio 4. Hay una cosa que me hace mucha gracia de estos chavales, que a pesar de que se pasan la vida aprendiendo la filosofía del karate de Miyagi, algunos han estado en Cobra Kai y tal, pero otros no, otros han sido Miyagi toda la vida. Bueno, no han aprendido nada. No han aprendido nada. O sea, realmente no tienen ni flowers de lo que realmente Miyagi trataba de enseñar o trataba de aprender, porque a la mínima que pueden se convierten ellos en auténticos acosadores o buscan bronca o lo que sea, ¿no? O sea, realmente dices, bueno, karate igual han aprendido, pero la filosofía Miyagi la tienen suspensa fijo, porque vamos, menudos piezas están hechos, ¿no? Más 3.000, ¿no?, lo que estás diciendo. Sí. Iba a decir que el personaje de Tori creo que es uno de los que más recorrido tiene esta temporada y más recorrido le queda en las siguientes, ¿no? Porque, a ver, su viaje está bastante claro, ¿no? Es evidente que parte de ser una especie de villana a ser alguien que acabaremos entendiendo y que acabará siendo otra cosa, ¿no? Pero no es una transformación, digamos, barata o fácil, ¿no? Porque le vemos pasar, o sea, acabamos entendiendo por qué es una villana, ¿no? Y es que ese es un tema que en la serie se repite mucho, esa idea de decir, bueno, la gente que es mala es por algo, la gente tiene todo el mundo un lado oscuro, un lado bueno, los que parecen malos son por algo, eso está muy bien, ¿no? Excepto cuando se aplica a villanos absolutos como Chris. O sea, Chris, por ejemplo, tiene que ser el villano. No puede haber una redención para Chris, por ejemplo, si lo haces la cosa empieza a chirriar y empieza a ser otra cosa, ¿no? Que es un poco el problema que va a tener la serie. Pero en personajes como Tori, por muy agresivos que les veamos, por muy tal, sabemos que hay una razón detrás de esa rabia, ¿no? Y por eso creo que Robbie y Tori, a pesar de ser malos, entre comillas, en esta temporada, tú les entiendes y entiendes perfectamente las razones que les llevan a ser como son. Y esa es una de las grandezas de esta serie, en que no hay buenos, no hay malos, o al menos especialmente entre estos, la mayoría de la panoplia de los personajes que hay, quitando los extremos, ¿no? Porque en el extremo de los buenos solo estaría el señor Miyagi, que por no estar, es que no está ni entre nosotros, y en el otro extremo, pues debería estar Chris, ahora Terry Silver, pero especialmente Chris, ¿no? Y en medio todos los demás se mueven hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y en algunos casos está muy bien ese balanceo, y en otros casos realmente consigue que entiendas por qué alguien tan agresivo como Tori pues realmente tiene detrás, pues tiene todo un universo detrás, tiene cosas que contar, cosas que decir y que justifican cómo es, ¿no? Dentro de eso, pues hay ciertas cosas en la serie que a mí me hacen mucha gracia, ciertos clichés, ¿no?, que tienes que aceptar. Para empezar, el hecho de que el valle esté donde viven, a pesar de que se supone que es una ciudad que es básicamente Los Ángeles, ¿no?, es pequeñísimo, porque coinciden siempre esta gente. O sea, vayan donde vayan, acaban encontrándose y la lían por eso siempre, porque acaban cruzándose, pase lo que pase, ¿no? O sea, debe ser más que un valle o una ciudad grande, debe ser un sitio francamente muy pequeño, ¿no? Eso por un lado. Y luego hay un personaje en esta serie que me parece absolutamente de ciencia ficción, que es Amanda LaRusso, o sea, la mujer de Dani. Porque yo creo que es absoluta y completa y totalmente inverosímil que esa mujer sea tan comprensiva como es. Es decir, es que en vez de mandar a su marido a paseo y ponerle el dojo por sombrero, le tolera todas las cosas habidas y por haber que tienen que ver con el karate. Pero es que encima, con esta chavala que ha entrado a su casa, ha paleado a su hija, le ha dejado cicatrices, le ha destrozado medio pisito, o sea, lo ha dejado hecho cisco. No, bueno, venga, vamos a echarle una mano a ver a esta chica, a ver qué tal. Bueno, vale que luego lo redimen un poco diciéndole, no, es que yo también era así cuando era joven. Bueno, venga, estamos barco, ¿no? Pero es que esta buena mujer, vamos, tiene el cielo ganado, la verdad. Estoy de acuerdo. Pero fíjate que, bueno, mira, voy otra vez yo al principio también. Estoy de acuerdo con lo del tema de Tori. A mí es casi el personaje que más me ha gustado en esta cuarta temporada y se está convirtiendo en uno de mis personajes favoritos de los adolescentes, ¿eh? Porque para mí están en otra liga. Puedo entender que para la gente joven, pues lo de los viejos les aburra, pero a mí lo hemos hablado muchas veces, que lo de los chavales, aunque no me estorba, pues me interesa mucho menos que lo de los adultos. Y dentro de los chavales, yo creo que Tori, además, y entiendo perfectamente que la tengas que blanquear un poquito por la vida tan dura que ha tenido. De la misma manera que no lo veo en John Chris, en este caso sí, yo creo que estoy de acuerdo bastante contigo, Monfort. Y también lo de Amanda LaRusso. Pero hasta viendo cómo son los LaRusso y cómo nos los han dibujado siempre en toda la serie, que son muy de segundas oportunidades, de intentar ayudar a la gente que no tiene, pues en este caso, por ejemplo, Daniel está ayudando a Miguel a arreglar el coche de su madre y tal, pues yo sí puedo entender, ¿no?, que Amanda LaRusso diga, bueno, oye, a lo mejor esta chiquita, cuando sé que, oye, cuida de su hermano, está cuidando de su madre que tiene problemas, nunca jamás ha tenido a nadie, saca para adelante a su familia, es capaz de trabajar en cualquier cosa. Pues yo creo que si le pudiésemos echar una mano, aunque me haya destrozado la casa y casi mate a mi hija, pero que tu hija es que también tiene un trago, que algunas veces se lo merece, pues bueno, yo lo puedo entender. Es que Amanda LaRusso es muy buena persona. Ah, y decía eso, que la hija es que tiene un trago y un par de hostias viendas, con perdón, porque yo no hay cosa que más rabia me da que ver a gente que se ríe de otra gente cuando está trabajando. La gente cuando trabaja nunca te puede reír de ella, de verdad. Pedazo de cabrona. Ojalá tuvieras tú por un día la vida que ha tenido la otra muchacha, que tú no has trabajado. Vamos, en el canasto el pan habrás trabajado, porque en otro sitio no. Y me indigna mucho y por eso lo quiero reflejar aquí en la órbita de Endo, que sea la altura. Nunca jamás os riáis de alguien que esté trabajando. Es lo sí, peor señor. Que se puede hacer. Puede ser la peor persona del mundo. Samantha LaRusso tiene una pedra, pero vamos, o sea... Sí. Hoy, qué cargante es esa chavala, de verdad. O sea, ella sola se las apaña para montar más conflicto que todo el Cobra Kai junto. Oye, o sea, y no, son los no creéis, que tiene con los chavales. ¿No creéis que eso es cosa de la actriz, que tiene una cara como que cae mal? Sí. Que no es la primera vez que oigo no, esto, ¿eh? A ver, yo no sé si es que cae mal, pero es que él es muy gracioso el hecho de que tiene carita de princesita, ¿no? O sea, de que es como la niña mona, la niña de papá, ¿no? Que probablemente esté escogida por eso, ¿no? O sea, transmite muy bien esa idea de ser un poco, pues eso, la niña mona, la tal, no sé qué. Y luego es una hija de puta con balcón y piscinas, ¿no? Porque es que es impresionante la que es capaz de liar, el resentimiento que tiene dentro, el rencor que tiene. Otra que también las enseñanzas de Miyagi pues ni están ni se las esperan, ¿no? O sea, y eso que le conoció en persona y todo lo que tú quieras. Pero la chavala pues como no ha pillado el punto muy bien, ¿no? Madre mía, qué peligro tiene. Dentro, y me vais a perdonar que lo diga, dentro de que esta temporada es la mejor temporada de este personaje. A mí me ha parecido cargante siempre. También estoy de acuerdo con vosotros, pero creo que ha ganado mogollón en esta cuarta temporada. Creo que es la mejor temporada del personaje, dentro de que todavía hay que hacer mucho trabajo con esta persona. No, sí, no me ha estorbado tanto como en esta temporada, de verdad. O sea, yo en esta temporada, si la tengo delante, ya no solo por él. Igual, es que uno es una calienta aún. Primero no quiero a Robbie, ahora quiero a Miguel. Y ahora que estoy con Miguel, voy a ver a Robbie en el primer capítulo a tocarle un poco las pelota, que es para decir, mira, nena, decídete ya, o te quedas con uno o con otro, que al final no vas a acabar con ninguno de los dos, porque seguro que eres una pija asquerosa que no vas a querer con nada, que te casarás con uno que es médico. Oye, pero relajaos un poquito, os estoy viendo aquí un grado de violencia. Sois Cobra Kai, ¿eh? No, pero es que es verdad, o sea, si algo te deja claro esta temporada, a ver, como personaje, es verdad que crece en esta temporada, ¿no? Y que realmente hace ese viaje de decir, yo soy hija de Laruso, pero me voy a rebelar y voy a aprender del enemigo, que es Lawrence, y realmente el estilo de Lawrence creo que le iría mucho mejor que el estilo Laruso a ella, ¿no? Lo que pasa es que ella, pues evidentemente de Laruso no sale, ¿no? O no ha podido salir. Pero le encaja mucho más el estilo de Johnny Lawrence y le haría falta. Pero bueno, o sea, me gusta ese hecho de que va, es uno de estos personajes que va buscando su propio sitio y alejándose de la sombra de sus senseis, ¿no? En ese sentido está muy bien y tal, ¿no? Pero vamos, es lo que decías, que es un personaje, vamos, terrible, porque es que yo creo que está clarísimo que ni quiere a Robbie, ni quiere a Miguel, sino que pues va pues navegando donde mejor le conviene, y yo creo que no sé si se engaña ella misma a los demás o por dónde pasa, pero realmente es que los torea a todos como quiere y crea mucho más conflicto ella que realmente que el Cobra Kai entero. Nada, es como la gata Flora, y ahí lo dejo. Y luego, por pasar ya del personaje, hay dos momentazos en este capítulo. Uno es el gatillazo de Johnny Lawrence, y que solo luego hablar de Top Gun. Es que este tío es glorioso los momentos que nos da. Y ya por si remata, cuando se pone ahí en Google, ahí con su brutez, ¿cómo decirle a un alumno que me estoy tirando a su madre? No sé, si Google hasta te da contestación de eso, de verdad, hay que ponerles un monumento a esta gente. Pero bueno, ese como anécdota, pero para mí el gran momento, y uno de los grandes, grandes momentos de la serie, porque además aquí el actor está genial, es cuando Daniel Laruso por fin ve a Terry, que era también un encontronazo. Que tú estás sabiendo, dices, a ver qué va a pasar cuando Laruso lo vea, porque claro, no se lo va a esperar. Y yo creo que aquí la serie además hace un montaje muy chulo con los peores o mejores momentos de la tercera parte. Igual que podemos ver a Ralph Macchio ahí un poco más indiferente, yo al actor que hace de Terry Silver, joder, es que es igual que cuando se pone la coleta, que dices, madre mía, este tío estaba debajo de esa. O sea, es que es el de la 3, cambia la expresión del actor. Y yo creo que aquí igual el tío está genial. Y a mí es uno de los momentos de la serie, cuando Johnny Lawrence se enfrenta otra vez a Terry, que fue muy traumático para él en la tercera parte. Johnny Lawrence, Daniel Laruso. Eso, perdón, Daniel Laruso, Daniel Laruso. Sí, sí, sí. Es que realmente, de hecho, no sabe quién es, y es lógico que no sepa quién es. Claro. Pero Dani fue la leche en la 3, y cuando le ve dices, madre mía, a ver qué va a pasar, van a saltar chispas. Es que realmente el Cobra Kai verdaderamente villano y terrible es el de Karate Kid 3, porque en Karate Kid 1 pues es otro dojo, sí, más violento, más todo lo que tú quieras y tal, pero bueno, la furia que tiene Laruso contra Cobra Kai, cuando en la primera temporada va a hablar con el comité para que no lo readmitan y tal, realmente yo tengo la sensación que estaba hablando del Cobra Kai de Karate Kid 3. Por eso también a Johnny Lawrence aquel odio contra Cobra Kai le venía como de otro lado, decir, bueno, este santo de qué, ¿no? Tanta rabia y tanto tal contra el Cobra Kai, ¿no? Porque a él le faltaba esa pieza de ese otro Cobra Kai que vino detrás de él, ¿no? Y efectivamente el encontrarse ahora con Silver pues era algo que era, yo creo que es la confirmación de todos sus temores, ¿no? Porque creo que lo que le hicieron pasar esta gente, a margen de que la película pues era terrible y tampoco no le sacó mucho jugo al tema, pero realmente sí que lo que le hicieron pasar esta gente fue mucho más terrible de lo que le hizo pasar Chris en la primera película, con lo cual bueno, le estuvieron a punto de llevarle por el mal camino. Ay, Daniel Laruso. Bueno, en fin, la película que mucha gente pues no recuerda, pero a lo mejor hay que echarle un ojo para, en fin, para que tenga un poquito más de sentido todo lo que vemos aquí. Quizás sea la putada, ¿no? Que te tengas que ver pelis que a lo mejor pues tampoco te apetece mucho para contextualizar lo que vas a ver aquí en la serie. Nos metemos con el quinto episodio, venga, vamos para allá. Quinto capítulo, vamos a tener, el cara a cara pacífico entre Silver, Chris y Laruso, además presentándose ahí en el dojo, aquí en este en este episodio, un episodio donde además va a salir en el momento menos prudente, va a empezar a dinamitarse, ¿no? Esta tensión absurda entre Larusso y Lorenz, que bueno, sí es cierto que tú tienes ahora a mi hijo y tal, bueno, puede haber tensiones más que aceptables, pero lo de recuperar su pelea, es decir, me pegaste con una patada ilegal y no sé qué, y acabar un poquito aquello, me parece que eso es de niño, eso es de patio de colegio, eso es de niño pequeño. Claro, el desafío se vuelve viral, los alumnos flipan porque sus dos senseis se van a zurrar, y claro, pues justo la noche donde se van a pegar, pues mientras Daniel Larusso, porque se ha cocido un poquito la noche anterior y está resacoso y está como poco motivado, pues Johnny está, vamos, totalmente entregado. Él quiere la revancha ya, se lo toma muy en serio. El simple hecho de verle entrenar en esa secuencia 100% Rocky, además con la banda sonora de Rocky 3, ahí yendo, corriendo por la playa, empujando a la gente que se le cruza. En fin, me parece que es una de las secuencias más divertidas yo me lo puso dos o tres veces porque no podía parar de reír ahí. Cuando el tío este que va en el patinete medio le roza y el otro va, le baja del patinete y se lo rompe delante de él. En fin, o sea, ven entrenar a Lorenz es un auténtico flipar, porque él quiere tomárselo muy, muy en serio. Claro, estas actitudes así, en dos tiarrones que ya han pasado de los 50, pues está sirviendo para que Larusso pierda a su hija, que quiere imponer un poquito más de agresividad a su estilo. Y Lorenz, pues a Miguel, pues que está viendo que él quiere un poquito más de sabiduría en su forma de vivir con el karate. De acuerdo. Así que, bueno, pues al final sí que se acaban peleando por puntos delante de todos sus alumnos. De acuerdo, una pelea así, bueno, bastante ajustada, donde al final pues acaban empatados porque se acaban dando una patada al mismo tiempo en el punto final. Y el problema está en que todo lo que ha pasado pierde importancia porque aparece Hawk, y a Hawk en la secuencia anterior le han pillado ahí en la sala de tatuajes entre todos los Cobra Kai. No se pueden pelear, pero sí pueden hacer mil perrerías. Y entonces le han pillado ahí en la sala de tatuajes, han cogido una navaja de barbero y le han cortado la cresta esta de la cabeza, humillándole totalmente. De hecho, el chaval va a entrar en shock a partir de aquí. Y claro, pues cuando se presenta el otro, pues mientras que Larusso dice, oye, calma, porque lo que quieren es que vayamos ahí a trapo, Lorenz dice que no, que esto exige una respuesta inmediata y no va a soportar más mojigaterías y gilipolleces. Así que cortan su relación, los dos dojos unidos, que nos parecía una idea tan sensacional al final de la anterior temporada, pues ahora se separan, y aquí se acaba una gran idea que podía haber tenido salidas por los egos, ¿no?, y por las diferencias de sus dos senseis. Y mientras, pues en Cobra Kai, pues Terry Silver está ahí enseñando a los alumnos un poco de autocontrol. Hay que guardarse la rabia para el momento oportuno, ¿vale? Todas las cosas que veáis que os provoquen, pues las guardáis para el torneo y ya veréis. Y Chris, pues que sigue viendo que se le está dejando en segundo plano y que, en fin, pues aquí el asunto este de la trampa, la ventaja traicionera, el golpe inesperado y tal, ya no está imperando tanto como algunas otras cosillas que está imponiendo su colega. Este es el episodio 5, donde, bueno, llegamos al punto, bueno, de mitad de temporada, el ecuador de esta cuarta temporada, donde, bueno, pues en fin, el sueño, que parecía un sueño ver unirse los dos dojos, pues se termina. Eso lo comentaba al principio, que a mí me parece una de las cosas más coherentes que tiene esta temporada, es decir, bueno, esta tenía que ser la temporada de la unión, los dos tienen un enemigo común, ya solventaron el tema de Ali en la anterior temporada, que es un poco como el cierre de su rivalidad, pero es que ni así, porque entre otras cosas los dos son básicamente dos cazurros bastante inmaduros que son incapaces de superar sus rivalidades ni de bajarse del burro de sus egos, ¿no? Y eso ocurre tanto con Johnny como con Larusso, especialmente con Larusso, ¿no?, que siempre, ya desde las primeras películas, ha sido alguien que ha tenido el ego muy subido y que, a pesar de que es un tío que es buena gente, evidentemente, y que evidentemente aprendió de alguien como Miyagi y tal, sigue siendo ese cabeza de truenos y sigue siendo un tío que se tira a la piscina sin saber cuánta agua hay, y esa impulsividad le arrastra siempre, ¿no? Y aquí vemos varias veces que es incapaz, hasta el final de la temporada, es totalmente incapaz de admitir que Johnny está enseñando un karate valioso a sus alumnos. Él se cree en posesión de la verdad absoluta, del karate absoluto, y que él tiene la razón. con lo cual no se da cuenta también de que al fin y al cabo él tiene un gran problema, que es que él no es un auténtico sensei. Él aprendió de alguien que verdaderamente sí que sí que dominaba el karate, lo entendía y vivía acorde con él, pero él fue un aprendiz que tampoco aprendió, digamos, tanto ni fue tan brillante, porque cuando ha llegado la hora de transmitir esas ideas o de aplicarlas en la vida, pues ha fracasado sistemáticamente, como vimos en las anteriores temporadas, ¿no? Pero a pesar de eso se cree con la posesión de verdad absoluta y mete la pata ninguneando a Johnny Lawrence varias veces y dejándole claro que su karate no es el bueno y que, bueno, que él le ofrece unirse a Miyagi-Do. O sea, como en plan, bueno, va, tú puedes venirte a mi terreno, ¿no? O sea, no respeta en absoluto al otro y queda muy claro, ¿no? Lo de la pelea entre los dos, que queden en esa especie de tablas, es muy conveniente para el guión, pero francamente poco creíble, ¿no? Aunque bueno, asumimos que los dos deben considerarse a un nivel bastante parecido y a funcionar, ¿no? Pero bueno. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que decía Antonio Runa. El desternillante momento del entrenamiento de Johnny Lawrence, solo corregirte, macho, que es el Burning Heart de Rocky 4, no de Rocky 3, por favor. Ya sabemos que todos que Rocky 3 es tu peli favorita, pero mayor cultura musical de Rocky, por favor, exijo. Bueno, el caso es que estoy también de acuerdo con Monforte, es todo muy conveniente ese empate técnico que van a tener los dos para que ninguno se pueda llevar a los alumnos del otro, cosa que por otro lado no habría tenido mucho sentido. Y hay otro momento también que me hace mucha gracia, que es cuando están tomándose la copa, que se levanta y Johnny Lawrence y todo digno diciendo, hoy ya nos pelearemos, te quiero ver mañana tal en el dojo, y tira el dinero como para pagar la ronda y llega el camarero y dice, oiga, que solo hay $3, ¿no? Este es el Johnny Lawrence que todos queremos ver, ¿no? O por lo menos el que más gracia nos hace. Y me da mucha penica lo que le pasa al pobre de Hawk. Es también de estos personajes que lo están cambiando, yo creo que de una manera un poco artificiosa, de ser bueno a ser malo, de ser malo a ser bueno, porque yo creo que está muy claro que si hay alguien que lleva en los genes el ser un Cobra Kai, es Hawk. Sí que puedo entender que prefiera estar con el sensei Lawrence a estar con el sensei Chris. Pero oye, aquí fíjate que a mí es un personaje que siempre me ha hecho gracia y me ha gustado bastante, y la dupla que hace con Dimitri, que igual Dimitri, vaya cambio, nos ha pegado el chaval, ¿eh? Desde la primera temporada, y cuando lo veo con la novia que tiene, que hasta se hacen chistes con eso, decir, no sé cómo lo he hecho. Pues sí, nadie sabe cómo lo has conseguido, Dimitri. Bueno, exigencias del guión. El caso es que da penica, ¿no?, verlo, aunque yo creo que va a evolucionar de una manera un tanto extraña en esta temporada. Igual que decíamos antes que la hija de LaRusso ha salido ganando, Hawk, aunque han intentado que salga ganando, a mí estos vaivenes es lo que me saca un poco, ¿no?, de los personajes de los jóvenes. Yo puedo estar de acuerdo, pero esa escena donde le cortan la coleta, bueno, la coleta no, la cresta, perdón, si hubiera sido el chino este, que digamos de algún modo es el malote así sin paliativos del dojo, pero que sea Robby King, que la idea sea suya, que disfrute haciéndolo, no sé, me cuesta mucho ver a Robby al frente de todos estos cabrones cortándole el pelo al otro. Me parece que eso es una putada en un chaval que todavía tiene matices, ¿vale? Que no se ha abandonado a la villanía así porque sí, pero este punto me parece que, insisto, si me quitas a Robby King de ese grupito, y esto lo ha orquestado el japonés este o el chino, todavía. Pero tener a Robby ahí al frente de ese grupito, me chirría muchísimo esa secuencia, francamente. A ver, vamos por partes. O sea, realmente a mí me pasa un poco como a ti, Runa, el hecho de que Robby cuesta un poco verle al frente de eso, ¿no? También, al fin y al cabo, no le pegan una paliza ni le hacen daño, sino que simplemente le hacen una humillación de estas casi estudiantiles, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, no desdibuja el personaje de Robby o no le deja más allá de la redención, ¿no? Ya recuperaremos a Robby más pronto o más tarde, ¿no? Pero es verdad que dices, hombre, no es la clase de cosas que a lo mejor un personaje como él no debería hacer, ¿no? Pero bueno, y con respecto a Hawk, a mí sí que me interesa mucho ese viaje que hace en esa temporada, porque era un personaje muy extremo. Es decir, cuando él se transformaba en el halcón en las anteriores temporadas, está claro que se venía muy arriba, ¿no? Que era un personaje muy extremo, que se iba muy para el otro lado, ¿no? Y le vimos convertido en un villano completo, ¿no? Pero si tú quieres construir al fin y al cabo un personaje creíble, ¿no?, tridimensional o bueno, tal, tenía que bajarse de ese burro. tenía que bajarse de ser el halcón, ¿no? El halcón era un personaje ficticio completamente, una personalidad forzada que no era el auténtico Eli, ¿no? No era el auténtico personaje real, ¿no? O sea, no era él de verdad. Tenía que encontrarse con el Hawk de verdad, ¿no? Y el hecho de que pierda aquí la coleta y tenga que encontrar otra vez su norte y tenga que encontrar otra vez su sitio, va mucho con él, ¿no? Aunque es verdad que yo creo que su tipo de karate es el karate que enseña Johnny Lawrence. Que habría que discutir si lo que enseña Johnny Lawrence es Cobra Kai o no. Porque en las primeras temporadas quedó claro que el Cobra Kai se podía entender bien y podía dar fuerza a quien no la tenía y podía ayudar a sobreponerse a situaciones difíciles, que es lo que hacían los chavales con las enseñanzas de Lawrence. Y luego hay un Cobra Kai mucho más oscuro, mucho más terrible, que es el que enseñan Chris y ahora Silver, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que el tipo de karate más agresivo, pero en definitiva, bueno, pero no violento o no criminal, ¿no? Es el que encaja con Hawk, pero tiene que encontrar ese equilibrio, tiene que encontrar alguna a suyo de verdad, ¿no? Y suyo de verdad no era el halcón, igual que tampoco era el chaval acojonado del labio leporino de las primeras temporadas, ¿no? Tiene que encontrar un equilibrio, otra vez el tema del equilibrio, que es la constante aquí en esta serie siempre. Respondiendo a eso que dices, yo creo que lo que enseña Lawrence nunca fue Cobra Kai. Creo que las películas de Karate Kid no, nos demostraron que era Karate Kid, o sea, que era Cobra Kai, y yo creo que lo hemos visto desde que Lawrence está fuera del dojo. Y eso siempre ha sido eso. Lo que le está enseñando es Lawrence Kai, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que, bueno, él recuperó lo de Cobra Kai por la épica de aquel dojo que donde él fue cuando era joven y que le dio significado a su vida en aquel punto de su etapa, pero lo que él recupera es un sueño que nunca fue Cobra Kai realmente. O sea, Cobra Kai no ofrecía esas salidas más espirituales, más filosóficas. Nunca Cobra Kai existió para ayudar a nadie. Que él lo quisiera hacer implicaba una nueva era, pero nunca fue guerra. Yo creo que nunca fue realmente Cobra Kai, era el estilo de Lawrence, ya está. Pero él, sin embargo, sí coge el eslogan de Cobra Kai. Hombre, claro, y lo graba en la pared, el pegar primero, pegar duro. Lo que pasa es que le da otro sentido, otro significado. Que sí. Que él entiende, ¿vale? Pero bueno, vamos, que tampoco es que meterse mucho en eso. Pero yo sí creo que él empieza entendiendo Cobra Kai y luego, pues, poquito a poco se va dando cuenta que no, que hay otro Cobra Kai o que hay otra manera de explicar Cobra Kai. Y luego también yo es que creo que lo dicen cuando van a presentar en el torneo a los tres dojos, es que es el nombre más chulo que se puede tener para un dojo, es que mola muchísimo Cobra Kai. Hombre, dentro de que es una macarrada. El colmillo de Miyagi no. No. Hombre. Y el colmillo del águila, que es muy gracioso, es súper, súper, como le dice Daniel LaRusso, lo has pensado mirando este póster 2 minutos, y el otro dice, sí, ¿qué pasa? Pues es que es verdad que no pegan tanto con el nombre. Vamos a seguir avanzando. Episodio sexto comienza con una al margen de todo lo que están haciendo los dojos, resulta que, pero sí tiene que ver mucho con el karate, vemos la negociación dentro del comité de All Valley de cara al torneo, donde se pueden ver vídeos del torneo anterior y ven con malos ojos que las chicas pues sean pegadas por los chicos. Pero claro, esa es su forma parcial y fragmentada de la realidad. La realidad es que el torneo de karate era un torneo multigénero. Ahí podía ir cualquier tipo de persona. Y digamos que los combates se decidían a sorteo. Es decir, en aquellos momentos, All Valley entendía que una chica podía zurrar a un tío y partirle el lomo y ya está. Había igualdad. Pero ahora llega el comité y dice, no, las chicas son inferiores, las están pegando. Vamos a dividir el torneo de karate en dos géneros. Y a partir de aquí, pues al dividir la competición, claro, si Colmillo de Águila y Miyagi-Do siguieran juntos no tendrían problemas, pero ahora tienen un problemón tremendo, cosa que no pasa en Cobra Kai, porque en Colmillo de Águila no hay ni una sola chica y en Miyagi-Do, pues aunque tienen chicos, ninguno merece la pena, ninguno es un campeón. Claro, aquí tenemos a Hawk, que bueno, digamos está ahí como traumatizado, tiene una especie de shock postraumático porque le han cortado la cresta, parece que le han hecho ahí un Sansón, se le ha ido toda la fuerza por el pelo, y dice que ya no quiere pelear más, no sé qué, está ahí deprimido, en fin. al final, hombre, siempre hemos dicho que Hawk era más de colmillo de águila, Cobra Kai de Lawrence, etcétera, pero bueno, tiene que acabar en Miyagi-Do para que tenga sentido lo que los guionistas tenían pensado que ocurriera en el torneo. Pero bueno, todo este episodio va a ser una especie de tour de force de Lawrence intentando fichar chicas para su dojo. Claro, como él es de otra generación, es torpe, es risible. En fin, pues hace unas tropelías impresionantes. Todas esas secuencias donde va por ahí intentando fichar chicas y quedando en el más absoluto de los ridículos, pues puede ser divertido. Y encima, para colmo, la madre de Samantha pues va a intentar ayudar profesionalmente a Tori, a decirle, bueno, se siente un poquito responsable, que a lo mejor ha perdido un trabajo un poco por mediación suya, aunque tenía toda la razón del mundo para hacer lo que hizo. Y entonces digamos que quiere intentar ayudarla, porque es verdad que Tori ahora mismo está atravesando una etapa tremenda, su tía ha venido ahí a aprovecharse de su pensión, bueno, Tori está en un momento de su vida tremendo. Entonces, claro, Amanda LaRusso, es decir, la esposa de LaRusso, pues intenta ayudarla, y claro, cuando se entera Samantha es como, ¿qué me dice mi enemigo, mi enemiga némesis más absoluta, la estás ayudando tu mamá? Claro, se enfada muchísimo, y digamos que aquí pues siguen los conflictos dentro de la casa LaRusso. Así que, bueno, en llegado cierto momento, pues Samantha va a pensar que quizá es buena idea ponerle buenas caras a sus padres, pero luego va a ir a por Tori a muerte. Digamos que este episodio, quizá para mí es quizá uno de los episodios que menos cosas cuenta, pero bueno, digamos que es un episodio de transición. Si todas estas tramas se hubieran agilizado un poquito más, podríamos haber tenido menos episodios, pero bueno, no sé si tenéis alguna apreciación que hacer sobre él. Hombre, yo el momento en el que, ahora no recuerdo si es este capítulo exactamente, pero el momento en el que Tori vuelve al instituto y Samantha la recibe, que dices, bueno, parece como que va a haber aquí un primer conato de entendimiento entre las dos, un acercamiento y tal, y de nuevo Samantha la que la corta de raíz y la amenaza y tal, y dices, madre mía, pero esto no va a acabar bien de ninguna de las maneras, ¿no? O sea, es un momento en el que realmente te vas dando cuenta de que aquí no importa quién está, en qué bando está, sino realmente cómo se comporta cada uno de los personajes, ¿no? Y mientras que Tori no tiene más remedio que pasar por el aro de decir, venga, tengo que intentar volver a reencauzar mi vida, me están dando en cierto modo una oportunidad, la otra sigue, vamos, como el caballo de Atila, pasando por encima de quien haga falta para, con tal de cargarse a esa que considera su enemiga, ¿no? Y volvemos a ver que es muy mala la hija de LaRusso, porque ya sabe que como la otra no le queda más remedio que, o sea, está por así decir con tarjeta amarilla, no puede hacer nada porque si no la vuelven a expulsar y necesita que la admitan en el instituto, claro, y ella como es la hija de papá, que da igual lo que haga, pues bueno, al final no la putea tanto, pero es verdad que bueno, pues que la tiene ahí un poco contra la espada y la pared. Estoy de acuerdo con que es un episodio de lucimiento de Lawrence otra vez, del actor, porque es que sabemos todo lo que tiene que pasar cuando va a buscar a las chicas, y además está muy muy bien traído y está muy bien contado y guionizado por parte de, y muy bien escrito por parte de los guionistas, ¿no? Y luego pues lo que va a suceder, porque al principio cuando yo veo las normas nuevas del combate All Valley, que también yo creo que es una de las cosas importantes de este capítulo, yo no sé vosotros, pero yo ahí dije, buah, está clarísimo, va a haber un triple empate, ya está claro, ¿vale? Chicas para Tori, chicos para Miguel, y el dojo se queda con el dojo Miyagi, se queda con lo de las exhibiciones y demás, ¿no? Luego al final no acerté ni una, allí hice una porra y no, bueno, sí, acerté lo de Tori. Las otras dos no lo tuve tan claro. De todas formas, yo tampoco acerté, y yo pensaba que iba a ser Miguel y Samantha, que un poco es lo suyo, ¿no? Miguel y Samantha, y ya está, que van a ganar, porque no puede ser de otra forma. Pues sí que puede ser de otra forma, de todas las otras formas, de hecho. Claro. No, yo tenía claro, digo, como va a haber quinta temporada, no puede ganar ningún dojo. Tienen que quedar en empate. Y cuando lo vi dije, ya está clarísimo. Cada uno gana una sección y todos contentos y todos felices, y así no tienen que cerrar ninguno de los demás dojos y ya está. Y luego también hay una cosa en este capítulo que me hizo ilusión verla, que es que vuelve a Isa, aunque solamente es como una especie de cameo. La chiquita negra gorda que aparece, gordeta, que aparece en la primera y creo que también en la segunda temporada, que se convierte también en una karateca feroz, ¿eh? Pues la verdad es que a mí me dio alegría. Y el detalle también, que yo creo que va a hacer como un cambio de chip en la mente de Terry. que es cuando pilla a Daniel LaRusso, que intenta hablar con Robbie para decirle lo malo que es Terry y ten mucho cuidado porque este tipo te va a manipular y tal y cual. Y el otro lo pilla de lleno hablando con su alumno, y es cuando yo creo que aquí Terry Silver dice, te vas a cagar, LaRusso, o sea, a mí no me vengas aquí a robarme alumnos por la espalda y diciendo que soy malo, pues ahora es cuando te voy a demostrar que no es que sea malo, voy a ser peor. Y voy a coger a Robbie bajo mi ala y le voy con todo mi poder y con todo mi dinero a pervertir y a corromper hasta su último poro. Hombre, en relación a una de estas cosas que decías, los momentazos que da pie a auténticos momentos de humor de cuando Johnny Lawrence va en busca de su campeona femenina, eso es gloria bendita. De hecho, siempre que se mete en los jardines de hablar del tema del género, de hablar de intentar hablar con las chicas, es un desastre asegurado. O sea, es maravilloso ver cómo este hombre realmente se ha quedado en los 80 y de ahí no le mueves ni para atrás, ¿no? Es fantástico. No sé tampoco en qué capítulo es ahora mismo, pero en relación con esto, el momento en que, digamos, entra Miguel en casa y están él y su madre cenando, ¿no? Y la madre le echa la bronca a Miguel al respecto de que ha llegado tarde, no sé qué historia, y cómo él va acompasando su discurso según lo que la madre va diciendo cada cosa y la contraria, ¿no? Con lo cual me parece los mejores momentos de la serie en cuanto a humor, el hecho de cómo este hombre se mete, ¿no? Con este humor políticamente correcto, con esta forma de entender hoy en día muchas cosas, ¿no? Y cómo a él no le cuadra absolutamente nada de todo esto, ni le va ni le viene. Muy bien. Vamos a seguir avanzando, niños. En el siguiente episodio llega la hora de decirle precisamente a Miguel, bueno, pues que su madre y el sensei Johnny Lawrence pues están liados. Así que la pareja se reúne con el chico, se lo dicen y bueno, y tal cual. O sea, no pasa nada, si ya me lo lía, ¿no? Tras eso, Lawrence va a acabar fichando a una chica así como muy protestona y con mucho carácter ahí en el grupo de debates del colegio, y bueno, digamos que se va a poner a entrenarla de la nada, es decir, necesitamos una chica que tenga restos, que tenga actitud, esta la tiene, le enseñamos en 3 semanas lo que se pueda y a ver si gana. Bueno, al menos llevan a una chica. Que luego sí es verdad que en los siguientes entrenamientos, pues Lawrence ha empezado a favorecer a Miguel, digamos que a la hora de entrenar, pues digamos que ya como, ya no es un alumno más, ahora es casi como su hijo, ¿no? Porque se ha convertido de algún modo en su padre adoptivo. Vale, ahora ya es el novio de su madre, pues bueno, digamos que le saca de ciertos entrenamientos para que no se arriesgue y demás. Y claro, pues esas cosas pues no sientan muy bien al resto de los alumnos. Hasta que al final, pues bueno, hablan de hombre a hombre entre los dos y digamos que ya le dice, oye, que endurezca mi entrenamiento porque esto no puede ser. No puedes tenerme aparte y nada más que cositas blanditas. Y a esos entrenamientos se va a unir Samantha, que sigue empeñada en aprender de los dos estilos. Así que aquí Lawrence también va a enseñar a la hija de LaRusso. Por otra parte, el propio LaRusso, pues el LaRusso jovencito, ¿vale? El pequeño LaRusso, el Anthony LaRusso, va a tener uno de estos episodios de bullying donde le roba la ropa al Kenny este, al chavalito de Cobra Kai. Lo dejan por ahí en pelotas en los pasillos. Este se lo toma como algo personal, ahí se empieza a llenar de rabia, normal. Y como luego, pues Daniel le encuentra la chaqueta de Cobra Kai y le dice, tú con una chaqueta de Cobra Kai, mi hijo, me cago, esto no puede ser. Y el otro, el hijo, pues le cuenta un trolón ahí diciendo, es que me están haciendo bullying, papá, que hay uno en el colegio que me trata fatal, cuando en realidad es al revés. Bueno, total, que LaRusso lo que hace es decir, bueno, pues ya ha llegado la hora de que te defiendas, te voy a enseñar el estilo Miyagi, sí, papá, venga, va. Y claro, como su hijo es un aprovechado total y absolutamente, incluso en las primeras lecciones, que son las de dar cera, pulir cera y ya está, pues contrata a otro tío para encerar los coches, que su padre se piense que ya tiene esa lección aprendida, y resulta que no, claro, cuando su padre se entera dice, pero ¿esto de qué va? Le retira su voto y digamos que le condena una especie de ostracismo así temporal, en plan, esto es súper ofensivo, esto sí que no, ofensivísimo es esto que me has hecho, hijo mío. Y además, como Kenny sí que está entrenando duro, pues las apaña en uno de estos momentos ahí en el colegio para, bueno, digamos que intentar llevarse a sus bullies a una biblioteca ahí a oscuras, y tiene un momento Batman ahí total, en mitad de la oscuridad pegándoles uno a uno, hasta que finalmente, pues bueno, cuando parece que que el pequeño Larusa, ¿no?, como lo llaman, está a punto de afostear a Kenny. El chaval, pues justo en esos momentos, pues les pillan, porque ha sido todo grabado en cámaras y demás. Bueno, total, el director del centro se va a reunir con el matrimonio Larusso. Claro, cuando le cuentan la verdad, ya este es el no va más. ¿Qué me está diciendo? ¿Que nuestro hijo es un abusón? No, vamos, sorprendente todo aquello. Y claro, pues aquí nuestro protagonista, Daniel Larusso, el protagonista de la saga Karate Kid, se lleva, yo creo que, la mayor decepción de toda la franquicia. Hasta ahora, de todo lo que se ha contado, yo creo que esto ha sido lo que peor le ha sentado. Y en otro punto de esta narración, pues tenemos que, bueno, la rivalidad entre Chris y Silver, pues sigue ahí en el dojo Cobra Kai. Digamos que es un antagonismo que Chris, yo creo que Silver a lo mejor no se está dando tanto cuenta, pero Chris ya se lo está tomando un poquito más en serio y le lleva hasta un rincón y digamos que la cojona vivo, como es él, en plan, oye, que sepas que yo estoy dispuesto a todo, ¿eh? Pero que estoy dispuesto a todísimo. Así que tú recuerda tu sitio, que tu sitio es detrás de mí. Inmediatamente detrás de mí, a mi derecha, y no te salgas de ahí, que te pongo firme. Y claro, pues como hay mucho trasfondo con estos dos en Vietnam y tal, y siempre estuvo claro quién era el número uno y el número dos, pues digamos como que la cojona un pelín, o quizá esto sea lo que dinamita el plan de Silver, yo no sé, porque cuando ya ves la temporada entera puedes pensar que aquí, en este punto, es cuando Silver dice, ah, sí, pues te vas a enterar. Pero si eso lo piensa, se lo queda para él solo, porque el espectador no le da esa sensación. Le da la sensación de que Chris le ha acojonado vivo y que el otro va a decir, sí, Iguana, Sensei, tú mandas. Bueno, este era el episodio 7. ¿Qué me decís, nenes? Da la sensación de que Chris, cuando empieza ese viaje, perdón, Chris, Silver, cuando empieza ese viaje, digamos, de ir liberándose cada vez más, llega un momento en que él se da cuenta de que esa liberación suya, ese, digamos, ser verdaderamente libre, pasa por eliminar a Chris. O sea, Chris le saca de ese ostracismo y de esa especie de vaguedad, de ese limbo que era su vida hasta ese momento, le devuelve al Cobra Kai, pero una vez ha salido de esa nube, necesita seguir. Y parece que Chris se ha convertido en un problema, y yo creo que en ese momento es cuando él se da cuenta de decir, tengo que eliminar a este, porque no seré verdaderamente libre hasta que no me quite de en medio a este tío, lo cual es cierto, porque Chris la ha estado manipulando desde los tiempos de Vietnam y haciéndole pagar a Teternum esa deuda que tiene con él desde entonces, ¿no? Entonces, para realmente poder ser libre, me tengo que quitar de en medio a este tío y entonces podré ser verdaderamente libre, ¿no? Y con respecto al hijo de Larusso, yo ya comentaba que es un personaje que creo que me interesa mucho más verlo por aquí con este tipo de papeles que no tenerlo aparcado ahí en un rincón sin hacer nada con él, ¿no? Y me parece muy interesante el haberlo presentado como un abusón al principio, al menos, de la temporada, porque realmente, o sea, la serie continuamente se esfuerza en dejar claro que da igual el kimono que vistas o da igual el apellido que lleves, sino la cuestión es cómo te comportas, ¿no?, y cómo eres tú de verdad, ¿no? Entonces, bueno, Anthony Larusso, pues te queda claro desde el principio que es un personaje que no va a ser un personaje totalmente oscuro, que en cierto modo es una pena, porque estaría bien ver a Daniel confrontado con que uno de sus hijos le ha salido realmente mal. Tú ves que Anthony Larusso va a tener su redención, su cosa y tal, pero que es un crío al que le toca hacer un viaje muy largo, porque realmente ha sido criado entre algodones, no tiene ni idea de todo el tema este del karate, y realmente el tema con el chico negro le va a explotar en la cara, porque lo último que imagina él es que todas esas bromas que ha estado gastando se le van a volver en el peor de las consecuencias, o sea, le va a salir todo mal, y que en realidad aún no está preparado para que el karate realmente le importe lo más mínimo, ¿no? Y lo que hace con el tema del entrenamiento lo deja claro, ¿no? O sea, él todavía no entiende que el karate puede ser su salida, o fue la salida de su padre en su momento y la de tantos otros, ¿no? Pero él todavía no está jugando ese juego, ¿no? Igual la temporada que viene lo vemos ahí, pero de momento no está por eso. Pero yo, fíjate, aunque le tengo un poco de tirria a Anthony, le entiendo. Y cuando le viene a decir al padre, macho, es que llevas dándome la turra toda la vida con esto y no sales del dar cera a pulir cera, que al final las lecciones siempre son las mismas, que son las que enseñó el señor Miyagi. Te inventas pocas tú. Y yo puedo entender aquí a Anthony que llegue al padre y le diga, es que eres un pesado de esto, es que estás tú el santo día dándonos la turra y mis intereses son otros. Ahora, macho, si no te interesa el karate, y además a mí es que el muchacho luego va evolucionando, pero Kenny al principio me cae bien, el pobrecico, me parece un buen chaval. Sí, ¿a que sí? Muy bien. Sí, ¿y tú sí. quién eres para meterte con ese crío? Si eres igual que él, si eres otro fricazo que te gusta el mismo videojuego y que te gusta todo, y además Laruso es que no tienes pinta de abusador, es que no tiene nada que ver. Y entonces, pues eso, aunque me cae muy mal Anthony, pues mira, lo entiendo que le diga a Laruso, mira, es que eres un cansino, eres un pesado. Y sobre el resto de cosas, bueno, pues hombre, ya por fin, aunque se liaron en la temporada pasada, pero parece que ya han formalizado la relación Johnny Lawrence con la madre de Miguel, que era una cosa que yo creo que también que llevamos esperando, ¿no? Todos los que seguimos la serie, como bien has dicho, esto no deja de ser un culebrón, y que ya por fin se normalice esa relación y que Miguel se lo digan y tal, y me parece muy lógica y muy bien la reacción de Miguel, el hecho de decir, pues mira, quiero mucho a los dos y yo me parece estupendo que estéis juntos, y no le veo tanto sentido a que este Lawrence, que como hemos dicho, sigue anclado en los 80, ahora quieras proteger a Miguel. No sé, y es, pero bueno, son de estas cosas que tiene la serie, que le va a durar nada más que medio capítulo, gracias a Dios, porque luego ya le va a enseñar el golpe mortal para destrozar Sandía, que tendrá también su miguita dentro de en los siguientes capítulos. Pues completamente de acuerdo en todo esto. Vamos a seguir avanzando, porque en el siguiente episodio ya estamos en el 4x08, ojo, ¿eh? Llega el baile de All Valley, así que digamos que ahí vamos a ver algunas reuniones incómodas como Lawrence y Laruso y la madre de Robbie diciéndole a Lawrence que el tal Silver está patrocinando a su hijo y se lo está metiendo en el bolsillo, con lo cual él se va a cabrear muchísimo y se valentona y entra ahí por la fuerza en el dojo de Cobra Kai, de hecho rompe la cerradura y todo, entra, pero allí no hay nadie, claro, obviamente. Pero Silver sí que está ahí observándole por una cámara, le llama al teléfono del dojo y se lo lleva a otro sitio porque digamos que están de mudanza. Vente aquí y si me quieres encontrar, me encuentras. Pero cuando llega, le tiende una emboscada y según entra, pues a traición lo deja ahí sin sentido de un forcial que no ve venir en la oscuridad y digamos que le tira ahí en el suelo. Claro, este golpe a traición pues lo deja a su merced, pero Terry Silver parece que no estaba dispuesto y pues que le iba a romper la espalda. Y en un momento determinado, pues claro, el plan de él, de Terry Silver, según le cuenta luego a Chris, es vamos a destrozar al sensei y así Miguel, que es el único que nos puede poner así en un brete, es el único luchador así competente que realmente tiene. Este tío, si ve a su sensei destrozado, perderá la confianza en sí mismo y posiblemente eso lo podamos aprovechar. Si no fichar, que a lo mejor incluso se viene con nosotros, o como menos, o como poco, puede que nos aprovechemos de esa falta de confianza. Claro, cuando le tiene ahí en el suelo a Lawrence, Silver parece que está dispuesto a reventarlo, y Chris le detiene. Y le dice, no te pases, todo no está mal, pero no vayas a lesionarlo ni nada por el estilo. Todo esto se va a resolver en el torneo. Claro, aquí nos puede extrañar porque es la primera vez que desde que empezó Cobra Kai, yo creo que desde que empezó Karate Kid 1, que vemos a Chris tener un poquito de piedad, por decirlo así. O sea, ofrece cuartelillo en plan, ojo, no me lo revientes. Y como que llama la atención. Luego le veremos en algunos otros momentos posteriormente, veremos que esta actitud va más allá. Pero aquí de entrada a mí me llamó la atención. Bueno, si seguimos en el episodio, oye, en el baile no es que pase mucho, de hecho, bueno, hay muchas miraditas y las parejitas hay tensión, pero bueno, digamos que al final la pelea se va mascando en el ambiente y cuando llega, pues tampoco es que sea mucha pelea, son así un par de golpecillos así coreografiados que, bueno, no te los crees, donde Robbie coge a Thor y hacen ahí una especie de patadas giratorias un poquito raras, todo el mundo vestido de baile, ¿vale? Todo esto acaba en la piscina donde, bueno, todo el mundo, el resto de los alumnos se piensan que esto es un cachondeo, vamos a todos a la piscina y se tiran ahí y digamos que la posible agresión que se había puesto en marcha pues se acaba confundiendo con un poco de cachondeo de la multitud. Y no pasa nada más. El problema sí va a venir cuando Miguel llegue a casa y se encuentre que Lawrence ha llegado ahí de mala manera. De hecho, está ahí tirado en el suelo. De hecho, aparte de la paliza, el tío encima vemos que se ha emborrachado, está medio groggy porque, en fin, está muy mal. Miguel lo acompaña al dormitorio y entonces ahí el hombre, ahí en un arrebato de esto de lucidez del borracho que está medio apalizado, le dice que él pues no es el mejor padre posible, pero que él hace lo que puede y lo intenta con intensidad, así que le dice que le quiere. ¡Te quiero! Y claro, Loren se emociona. Miguel le ha dicho que le quiere primero y Loren pues se emociona mucho y dice: yo también te quiero muchísimo. Robbie, ¿vale? O sea, está tan mal y tan perjudicado que ni siquiera ha reconocido que al que tiene delante es a Miguel. Y todas esas palabras se las ha dicho a Robbie, no a Miguel, aunque a Miguel le tenga delante. Y claro, esto destroza al chaval. Y esto puede que sea el detonante para que Miguel tome algunas decisiones en los próximos capítulos que de algún modo podrían incluso reconducirle a, no sé, a destinos inesperados en la siguiente temporada, ya veremos. Claro, durante todo este episodio hemos tenido un personaje que se ha recuperado de temporadas anteriores, que es Raymond, el tal Rayalátigo, ¿vale? Este gordo infecto que se retiró de Cobra Kai, que es un gorrón ahí de categoría, que ha sido expulsado definitivamente del dojo. Pero bueno, fue el que se llevó a todos allá a su casa para que continuara la fiesta del baile. Y este tío está tan dispuesto a volver a casa, bueno, de hecho, como en la fiesta aquella ha zurrado a su vecino, que es un cuatro ojos ahí, que no tiene ni medio fostial, pero bueno, ya se piensa que esos son méritos más que suficientes para regresar al dojo. Y entonces cuando vuelve a Cobra Kai y decir: oiga, que ahora ya soy un luchador excepcional, he zurrado a un pringao que no tiene a quien un niño podría golpear. Y Terry Silver dice que tú quieres volver a Cobra Kai, tú vas a volver a Cobra Kai, espérate. Y le empieza a meter de palos ahí, porque Terry Silver también está un poquito borrachillo, se han puesto todos aquí ciegos de alcohol, y le mete una paliza apabullante. Esto, que parece que no tiene mucho sentido, es que está medio contado. Más adelante descubriremos que no se nos han enseñado algunas secuencias que ocurren a posteriori. Pero es verdad que esto parece gratuito, parece que no conduce a nada y que podría comprometer a Terry Silver para más adelante, lo que tú te esperas. Pues va a ser que no. Este es el episodio 8. ¿Qué me decís? El tema de cuando Lorenz dice lo de Robbie a Miguel y tal, es una cosa de estas muy de culebrón, ¿no? Que ocurren en todos los culebrones y que son necesarias, ¿no? El decir el nombre del amante cuando no debes y que tal persona te vea besándote con quien no debes, o decir el nombre equivocado en el momento equivocado, ¿no? O sea, es muy, muy, un cliché muy de culebrón. Pero también ayuda al hecho de que de la evolución del personaje de Miguel en esta temporada, ¿no? Porque Miguel es uno de los personajes, si no el personaje más trabajado en las anteriores temporadas, con lo cual es el que menos cosas le quedan para contar en esta. O sea, has contado muchas cosas de él, le va quedando poco recorrido, ¿no? Pero precisamente que aquí se pegue más a Larusso, que es una cosa que veíamos también en la temporada anterior, y le haga pues encontrar ese equilibrio, es decir, que no todo es lo que el Sensei Lorenz le ha enseñado, no todo es, digamos, blanco o negro, y que tampoco el Sensei Lorenz no va a ser ese padre que él necesita, ¿no? Porque Lorenz es lo que es su sensei, que es un hombre con los pies de barro, que es un hombre con sus más y con sus menos, y que sea como sea no es su padre, puede ser hasta el novio de su madre, pero no va a ser su padre. Entonces eso es lo que a él le va a llevar a tomar un camino independiente. Yo creo que esta temporada en general es la temporada de los alumnos, es la temporada de los jóvenes en la que estos empiezan a tener una personalidad verdaderamente propia y alejada de sus maestros, ¿no? Y Miguel le pasa pues como los otros grandes personajes, ¿no? Como Robbie, como Tori, como Samantha. O sea, que realmente va a empezar a tener una visión propia, que ya no es Cobra Kai, ya no es Miyagi, no es Larusso, no es Lorenz. Es su propia visión de la vida, de lo que le falta a él y de cuáles son sus prioridades. Y su prioridad ya no es ganar el torneo. De hecho, Miguel tiene más aprendida la lección de Miyagi que la de nadie, ¿no? Porque cuando en el primer Karate Kid Miyagi presenta a Daniel en el torneo, lo que quiere hacer Miyagi es que Daniel plante cara. él no presenta a Dani para ganar el torneo, ¿no? Lo presenta para decir, aquí estoy, he plantado cara y no me vais a asustar, no tengo miedo, ¿no? O sea, él no espera que Dani vaya a ganar el torneo en aquel momento, ¿no? Y aquí, sin embargo, cuando realmente al final de la temporada Lorenz le va a exprimir todo lo que pueda a Miguel para que vuelva a luchar, para que gane, él va a tomar otra decisión. Y viene desencadenada por lo que vemos en este capítulo, esa idea de decir, yo tengo que encontrar mi propio camino, y ese camino para él pasa por encontrar a su padre. Yo creo que la decisión la toma aquí en este momento. Sí que es verdad que es aquí donde la serie, no Miguel, yo lo veo, por lo menos es que, no sé, hace esto, pero parece que en todas las temporadas anteriores y en esta misma, a mí me parece como muy precipitado, porque no han hecho mucho esfuerzo en hablarnos sobre la familia o el padre de Miguel, y tampoco que a Miguel le importe mucho, para él su familia son su abuela y su madre. Y que ahora, por lo de que le ha pasado con Johnny Lawrence, con su madre y tal, decida al decir, bueno, lo veremos más adelante, ¿no?, que me voy a buscar a mi padre. ¡Hala! Pues no sé, no tiene mucho sentido. Que, por cierto, hablan de irse a México, pero han dicho en la serie que eran ecuatorianos. Pero no sé, yo imagino que será como siempre, porque los americanos, para ellos, todo lo demás, todo Sudamérica es un solo país. Entonces, bueno, y no sé, a mí esto sí que se me ha quedado un poquito raro, lo del tema de Miguel, aunque entiendo, como bien dices tú, que dices, es que ya, ¿qué más podemos sacar de este personaje? Ya no hay mucho más, ya le rompimos la espalda, ya le hemos hecho un montón de cosas. Bueno, pues venga, pues ahora lo vamos a cambiar y que se vaya a otro sitio. Yo, que vuelve el personaje de Raymond, a mí me hace mucha ilusión, porque creo que era muy gracioso este tipo creo que sale, no sé si es en la segunda o en la tercera temporada, pero bueno, a mí el caso es que yo creo que cuando lo veo, aunque no entiendo por qué lo meten, luego claro, lógicamente va a estar claro el por qué lo van a meter o por qué lo va a necesitar la serie que vuelva, pero realmente la verdad es que te quedas así un poco, o sea, a mí me gusta. Y por cierto, para los que no hayáis visto, hay una película de Clint Eastwood que se llama, ay, bueno, ahora después os lo digo, que actúa este tipo, que además lo hace de lujo, o sea, que parece que es un actor muy, muy malo, aunque aparece también en la peli de Yotoña y tal. Richard Jewell es la peli de, la que os digo, de Clint Eastwood, ¿vale?, que está basada en hechos reales, y la verdad es que el tío es un actorazo tremendo, además ahí lleva todo el peso el de la cinta, y aunque hace de personaje bobalicón, que es casi el que mejor se le da, y es muy parecido al que vemos en Cobra Kai, pero bueno, lo digo, creo que ya lo dije en su momento o en su día, pero por si acaso, pues para los que no lo escuchaseis. Y luego, pues es verdad que lo que Terry Silver va a hacer con el personaje de primero de Johnny Lawrence, de darle una paliza, joder, que no deja de ser un hombre de 70 años, aunque esté muy en forma, y aunque dice antes decía Antonio que, oye, mola verlo al tío, al actor, cómo hace karate, porque parece que se defiende bien. Yo creo que con los brazos hace un karate decente, con las piernas se le ven las costuras al pobre actor, pero vamos, mucho, mucho, pero aún así se le perdona. Y a mí me choca eso, ¿no?, que Johnny Lawrence, que no deja de ser un tipo temible cuando se pone a pelear, y lo hemos visto a lo largo de la serie, aunque se lleva muchas, es capaz de repartir muy fuerte y de pegar muy duro. Bueno, pues que aquí le den ahí pal pelo, pues tampoco, no sé. Y hay algo que me molesta mucho también de este capítulo, que es lo del tema de la psicóloga, que no da la casualidad de que es también la prima de Daniel LaRusso, y que sale aquí de ningún sitio, que nunca nadie la llamó. Y además son encima que diga que es que la culpa de que Anthony sea como es también de los LaRusso, que dices, pero vamos a ver, si no hay mejor persona que los LaRusso, si, como bien dice Montfort, si tiene una madre que debería de ser la madre Teresa de Calcuta, y aún encima la culpa es de ellos, de que el crío sea así de cabrón o de tonto, pues mira, no, aquí no estoy nada de acuerdo, la culpa no es de los padres, la culpa es del chico, que ha tenido todas las oportunidades del mundo y aún así ha salido siendo un, bueno, un, en fin. Y lo que dije al principio, cuando vi la fiesta me temí que volviésemos otra vez a tener una macro pelea tal cual, y no, al final aquí la serie hace el amago, pero se contiene. Qué guapísima aparece la actriz de Tori aquí, bueno, me parece que sale espectacular, y al final la que la vuelve otra vez a liar pues no deja de ser Amanda, que se enfada Miguel con ella tal, y mira, Robbie, ¿ves? Ahí está el tío que se acaba liando con Tori en un Ferrari. ¡Ole tú! Así es que a ver si vas aprendiendo, Amanda LaRusso. El momento de la serie, el momento de la fiesta, es también como un poco como una reivindicación y un triunfo de dos personajes que nunca han tenido nada, como han sido Robbie y Tori. O sea, son dos personajes que siempre han estado, digamos, al margen de la sociedad, que no han tenido suerte ni con sus familias, ni con sus padres, ni con nadie, ¿no? Que han salido completamente del arroyo, ¿no? Y ahora, por carambolas del destino, no solo están juntos, sino que además se plantan en casa de los niños ricos y les dicen: aquí estamos porque hemos llegado, somos más guapos que vosotros, somos mejores que vosotros y aquí estamos partiendo la pana, ¿no? Entonces es una especie de reivindicación también de esos personajes, ¿no? Y tú les entiendes. O sea, no podría parecer que están presumiendo, que están tal, pero tú entiendes que estén haciendo lo que hacen, ¿no? Porque es un momento de cierta venganza contra esos niños de papá que les han amargado la vida toda la vida, o que al menos siempre han sido un contraste con respecto a lo que ellos son de verdad. Lo que está muy claro es que Tori y Robbie han visto El principio de Mentiras Arriesgadas 40 millones de veces. Porque el baile del tango ese es idéntico, es lo mismo, son los mismos pasos, ¿eh? Así os lo digo. Uh-huh. Y estoy de acuerdo contigo, Rafa. Mira que yo he visto a veces Mentiras Arriesgadas. Y yo creo que no, ¿eh? Yo la voy tango, a volver a ver. El tango este tiene algunos pasos que son los de Schwarzenegger y tal. Ya te lo digo yo. El tango, vale, es lo mismo. No estaba basado el tango de Mentiras Arriesgadas en el de Esencia de Mujer. La canción es la misma. Pero no estaba también basado los pasos en lo que hace Al Pacino. Sí, claro, como que seguro que estos dos han visto esa peli y no la de Schwarzenegger. Venga, hombre. Tú ya sabes cuál han visto. No, seguro que han visto la de Schwarzenegger, pero vamos, por cierto, una anécdota que la leí una vez, dicen que lo que más costó de esa película no fueron los efectos especiales, fue hacerle bailar a Schwarzenegger. Sí, sí, bueno, así está, que no hace nada, casi todo lo hace ella. De todos modos, es verdad que, hombre, Tori se la ve... Esta chica, yo no sé qué carrera profesional va a tener, pero puede acabar siendo un... Puede tener futuro. Es que tiene una belleza muy como... No sé, es como contundente, ¿no? Es curioso esto. Bueno, y aquí pues obviamente está con el vestido este que se pone, pues... No queremos hacer más comentarios al respecto. Que tenemos que hacer una pequeña pausita y nos quedan dos episodios, ese es final, es el torneo y bueno, pues ahí ya vamos finalizando. No creo que en el siguiente bloque dure tanto, pero hay que parar justo ahora y aquí. Llegamos al trivial, el trivial de la órbita de Endor, el trivial de la temporada 4 de Cobra Kai. Vamos con las preguntitas. ¿Cómo se llama el personaje preferido de Kenny dentro del videojuego El Señor de la Mazmorra, al que jugaba este chavalito pequeñajo, mientras pensaba que estaba ligando con Lia, con una chica de su insti que a él le gustaba, y que luego resulta que era Laruso y su pandilla de matones que le estaban troleando? Bueno, pues este tenía un personaje preferido que luego se disfraza de él y tal, y le tienden una emboscada y se parten el culo de él. ¿Cómo se llama ese personaje preferido? Respuesta A, Profesor Death Star. Respuesta B, Doctor Scribble Buttons. Respuesta C, Profesor Iron Shield. Respuesta D, Doctor Rhyme Masters. ¿Vale? A, Profesor Death Star. B, Doctor Scribble Buttons. C, Profesor Iron Shield. D, Doctor Rhyme Masters. Respuesta correcta, la B. El Doctor Scribble Buttons, uno de estos personajes que solamente hace pociones y que solamente cura a los demás, un sanador de estos que tiene que estar en el grupo y que básicamente pues no es guerrero ni en nada. Vale, ese era el personaje del que luego él se disfraza. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la patada más demoledora que existe dentro del karate según la serie? Vale, y que el Sensei Lawrence le enseña tanto a Miguel como a Samantha. Vale, respuesta A, Viento Escarlata. Respuesta B, Tornado Volador. Respuesta C, Tempestad Aérea. Respuesta D, Volcán Terrible. ¿Vale? Es una patada, la más brutal, que luego pues Miguel la lleva a cabo en el torneo contra Hawk y se lesiona, ¿vale? A, Viento Escarlata. B, Tornado Volador. C, Tempestad Aérea. D, Volcán Terrible. La respuesta correcta es la B, Tornado Volador. Se hacía un giro ahí en el aire y bueno, pues era tan absolutamente demoledora que rompes cabezas como si tienen la misma densidad que una sandía. O sea, si le das en la cara al tío, le rompe la cabeza, estalla y ¡plum! Como en Scanners, ¿os acordáis? En fin, bueno. Esta pregunta os va a descolocar un poquito, pero bueno, hay varios momentos en los que se llega a citar y de hecho al final de esta temporada se ve la tumba y entonces, bueno, es cuestión de hacer cálculos, ¿vale? Última pregunta, ¿cuántos años tenía el señor Miyagi cuando murió? Y ojo, hablamos del señor Miyagi, no de Pat Morita, el actor. No, el señor Miyagi dentro de la ficción murió ¿con qué edad? Respuesta A, 90 años. Respuesta B, 86 años. Respuesta C, 78 años. Respuesta D, 103 años. ¿Vale? ¿Con qué edad murió? ¿Cuántos años tenía cuando murió el señor Miyagi? A, 90, B, 86, C, 78, D, 103. La respuesta correcta es la B. De hecho, esta semana todas las respuestas correctas han sido la B. Siempre han sido la B esta semana. Luego ya sabéis que no siempre es así, ¿vale? Pero esta vez he querido hacer la gracia. Respuesta B. 86 años tenía el señor Miyagi, según lo que se especifica en la tumba. 86 años, que es una edad bastante respetable y bastante grande, aunque bueno, quizá nos hubiera gustado a nosotros algo incluso todavía más venerable, ¿no? Un señor Miyagi que alcanzara los 103 años, ¿no? Como decía la respuesta de, pero no es así. Murió con 86 años. Este es el trivial de esta semana. Seguimos con el programa. Gracias por prestar atención a estas cosas también. Puedes escribirnos a la siguiente dirección, orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales, laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Estamos en el último bloque aquí de Cobra Kai temporada 4, estamos en el episodio 9 y aquí ya llega por fin el gran torneo. Y digamos que se divide en fase de habilidades, donde ahí gana Cobra Kai y donde Colmillo de Águila no pasa de la sexta posición, y cuando llegan ya los combates, ya por fin, pues gracias a los conocimientos de Robbie King que tenía del Miyagi-Do y que se los ha enseñado a todos sus colegas, de acuerdo, pues no hay manera de que los alumnos de Daniel LaRusso puedan ganar a Cobra Kai. Y mientras, pues tras algunos combates así pues más o menos predecibles, pues tenemos las finalistas de la final femenina, que obviamente, ¿quién va a llegar? Pues va a llegar Tori y va a llegar Samantha, una Samantha que no tiene más remedio que sacar más de colmillo de águila que de Miyagi-Do para poder ganar, todo se ha dicho de paso. Y luego tenemos el ascenso a la final masculina donde bueno, hay algunos combates aquí un poquito más intensos. Bueno, tenemos el de Robbie con el pequeñín Kenny, que sabemos quién va a ganar, pero que... Bueno, acaba siendo duro cuando le exigen a Robbie que acabe ya aquello que tiene que acabar. ¿Qué punto? Que el chaval pues te caerá muy bien y todo lo que tú quieras, pero lo tienes que hostiar. Y Robbie lo destroza vivo, lo apaliza. Y tenemos también el combate entre los dos buenos amigos, Miguel y Hawk, para rematar el capítulo, donde vemos que ahí Miguel saca todo lo que tiene dentro. Hay una patada giratoria, la que le había estado enseñando, la patada definitiva del karate que le enseñó Lawrence en su momento, ahí tremenda y a cámara lenta, y se rompe, se lesiona de gravedad, y parece que todo se va a acabar para él. Luego veremos en el siguiente episodio si es así o no. Básicamente es un episodio de mucha acción, de mucho combate, apenas hay trama. Pero bueno, divertido, entretenido, pero bueno, poca enjundia, ¿no? Para analizar aquí, chicos, ¿qué decís? Qué bueno, tenía que haber un capítulo así, ¿no? O sea, ya digamos, lo del torneo es como el final inevitable en este tipo de historias, ¿no? Al menos en Karate Kid, al final casi siempre todo acaba en un torneo, ¿no? Nos lo habían esquivado en la segunda y en la tercera temporada, Y aquí pues sabíamos que habría un torneo, ¿no? Y vamos de cara a eso. Y bueno, pues es un recurso que mola en este género y en este tipo de películas o series. Y si no se abusa, pues sigue molando, ¿no? Entonces yo creo que ahora, bueno, teniendo en cuenta que no habíamos visto torneo desde la primera temporada, bueno, pues nos lo podíamos permitir, ¿no? Estaba guay, ¿no? Ahora, la trampa del crujido de la espalda de Miguel al final del capítulo es para matarlos. Es para matarlos, porque te deja con el culo torcido y eres absolutamente incapaz de no ver el siguiente capítulo, de no ponértelo automáticamente, ¿no? Luego, pues en realidad es una triquiñuela que se han sacado de la manga. Pero, madre mía, qué manera de torturar al personal. Sí, menos mal que esta serie no es... o sea, que te la descargas entera. Porque es verdad que ahí, y es muy tramposo, pero cuando pasa, además, no, vamos, que lo va a ver venir. Yo creo que nadie, ya de todo... Yo os digo, yo tenía mi porra hecha sobre cómo iban a quedar, y cuando lo vi que yo daba por campeón a Miguel, ya vas porque dice, joder, es que contra Hawk ahí no tiene nada que hacer Hawk. Vamos, no puede ser que gane, no, no debería de ser. Pero bueno, el caso es que es, buah, soy un cliffhanger. Y lo dicho, han mejorado mucho, yo creo que también las coreografías de los combates, ¿eh? Están bastante chulos, y la verdad es que el capítulo, que yo tiro de memoria, pero yo creo que durará 40, o no sé si será un poquito más corto, no, mira, 30 minutos, que lo tengo aquí delante, pues a mí se me pasan volando, la verdad es que está sensacional y todo muy bien en su sitio, y es que las peleas, vamos, están también muy, muy bien traídas. Y luego hay un detalle que nos hemos dado mucha cuenta los gamers, que es el kimono rojo y el karateka rubio de Johnny Lawrence, que es Ken de Street Fighter, y el kimono blanco y karateka moreno del Miyagi-Do, que es Ryu. O sea, aquí yo creo que yo quiero ver un guiño que le hacen al Street Fighter 2 los guionistas de la serie, llevando a los de Ojo de Halcón estos, a los de Pico de Unido de o sí, Garra de Halcón, de ponerles el kimono rojo. Bueno, curioso. Sí, parecen los de V, tío, un poco, ¿no? Nada, es Ken. Es Ken Masters. Bueno, venga, nos metemos con el décimo episodio, que este, aparte de tener las finales y el momento clave de Cobra Kai, además tiene enjundia. Aquí pasan cosas guays, ¿eh? Primero, vamos a ver que en el hospital, de la paliza que le metió Terry Silver, el tal Raymond, el Raymond Raya Látigo este, despierta del coma, y la policía le va a preguntar quién le ha hecho aquello. ¿Vale? Y entonces el tío hablará. Pero esto nos lo perdemos. Luego veremos cómo se resuelve esto. Por otro lado, tenemos a Miguel recuperándose así... Bueno, lo suficiente como para seguir. O sea, él está para seguir peleando. Y mientras, pues por supuesto, todo esto entre bambalinas ahí, ¿no? Por los pasillos, en los camerinos y tal. Y mientras, como digo, Robbie sí que va a derrotar a Dimitri, como todos pues, sabíamos hace siglos. ¿Vale? En los vestuarios el joven Anthony LaRusso, nuestro pequeñín LaRusso, pues va a ir a pedir perdón a Kenny porque, bueno, ya empieza a avergonzarse de todo lo que está haciendo, y porque también el otro chaval ha puesto contra las cuerdas, que le ha dicho, ojito que a la próxima te mato, chaval. Y está ahí dispuesto a pedir perdón, pero llega Kenny y para vengarse, pues empieza ya a zurrarle y le pega una paliza. Y le promete además que el próximo curso va a estar lleno de humillaciones a mansalva. El próximo curso te vas a enterar. Desde el principio te voy a trincar por banda y no te voy a dejar en paz. Se van a invertir las tornas, ya verás tú, chaval. Claro, cuando llega Robbie dice, pero bueno, ¿qué dices tú, chaval? ¿Qué dices? Esto no es forma de ganar. Y el niño ahí dice, pues esto es Cobra Kai, es lo que me han enseñado. Y se marcha. Y claro, Robbie se queda ahí un poco como diciendo, esto no me acaba de molar a mí, ¿eh? Esto... Y empieza a sentir un poco el conflicto ahí en su interior. Claro, el problema es que Miguel, en un momento así de tensión, que tú dices, ¿por qué no se va a presentar al combate? Contra Hawk. Todos esperamos que, aunque Hawk luche muy bien, Miguel gane. Pues decide no presentarse al combate. Y es descalificado. ¿Por qué? Si se había recuperado. Bueno, ahora lo analizamos esto. Lo dejamos aquí en tareas pendientes. Porque, en fin. Yo no sé si el chico lo hace porque ya no creía que peleara por él mismo, como él dice. O por si hay otros motivos o qué. El caso es que, curiosamente, tenemos esa final entre Hawk y Robbie, curiosa y extraña, que se resuelve prácticamente con un empate entre ambos por resolución de tiempo. O sea, se están dando ahí hasta que se acaba el tiempo y ya pues hay una especie de muerte súbita. Vale, es cierto, tú si lo ves, ves el combate y prestas atención, te das cuenta de que Robbie en algún momento tiene a Hawk en sus manos y en cierta ocasión retiene el golpe, que podría haber sido definitivo, porque ve que se está siendo como arrastrado a toda esa vorágine de violencia de Cobra Kai. De hecho, en algún momento dado, incluso ve a Kenny ahí fuera de sí, con toda esa violencia en la que ha caído el chaval, y es un poco como que se reprime un poco, ¿no? Y al final, pues es Hawk quien gana. Después de, hombre, siguen luchando y al final, pues Hawk le gana. Y se convierte, contra todo pronóstico, en el nuevo campeón de All Valley para Miyagi-Do. Por lo que ambos dojos empatan a puntos y digamos que ya todo se va a decidir en la final femenina, porque está claro que aquí Colmillo de Águila no tiene nada que hacer. Y la final femenina tenemos a Tori y a Samantha, que van a resolver en teoría sus diferencias ya de una vez para siempre. Claro, como LaRusso ve que su hija ha ganado gracias a otras lecciones que le ha inculcado Lawrence, digamos que acepta una alianza entre los dos dojos, con lo cual digamos que aquí se renueva un poco la unión. Y a ella la van a patrocinar estos dos senseis. Y ya por fin pues tenemos la final entre chicas, que es la última pelea que tenemos de la temporada, donde Tori y Samantha, con dos senseis así unidos para ella, para que ataque y defienda y que sea ella misma y que haga lo que crea, se van a partir el lomo ahí sin piedad en un combate un poco, quizás este es el más ajustado de todos los que hemos visto, que se acaba decidiendo ya en un último punto donde, bueno, en un momento dado, después de muchas peleas, muchas patadas, muchos codazos y muchas historias, en una presa que le hace Samantha, Tori le da un codazo en el ojo sin querer, eso, sin querer, pero la deja medio turulata, se queda medio tuerta aquí Samantha. Claro, cuando hay uno de estos parones así técnicos, Silver le dice: haz trampas, dale en el otro ojo, la ciegas y luego la revientas. Un poco lo mismo que le obligó a hacer Chris a Lawrence en Karate Kid 1. Pasa que ahora Chris lo recuerda, se avergüenza de aquello y le dice a Tori: oye, mira, tú haz lo que tengas que hacer, es tu combate, lucha a tu rollo. Lo cual es como... También esto lo debatiremos luego, porque esto también es una cosilla así digna de debate. Vale, es su combate. Así que lo que vamos a tener es un asalto limpio ahí sin trampas, donde Tori pues se pone a luchar y contra todo pronóstico también. Bueno, aquí era más fácil dilucidar esto. Tori gana a Samantha y se acaba proclamando campeona de la final femenina. Pero aunque, bueno, digamos que ha ganado Miyagi-Do el masculino y Cobra Kai el femenino, como Cobra Kai había acumulado más puntos, Cobra Kai gana el torneo. Claro, cuando ya acaba el torneo y ya, pues bueno, se han repartido los premios y demás, Tori va a ver a escondidas que el árbitro que estuvo en su combate estaba comprado por Terry Silver. Así que ella sabe ahora qué valor tiene esa victoria suya, porque es verdad que en algunos puntos muy concretos no le dieron el punto a Samantha en lugar de a ella, que entonces probablemente hubiera ganado la hija de LaRusso, ¿vale? Bueno, luego ya en el local clásico de Cobra Kai de toda la vida, Lawrence va a tener ahí un encuentro con su hijo. El chaval se va a dar cuenta de que, bueno, no ha podido ser el sensei que a él le hubiera gustado tener con el jovencito Kenny. De algún modo se ha puesto a ser sensei ya y quería ser el sensei que no tuvo, o que él cree que no tuvo, y ya vemos que él también ha fracasado. Es que no es tan sencillo. Y ha visto que el chaval pues se le ha ido, se le ha escapado. Claro, ahora él ya sabe que está completamente perdido, está ahí como fuera de filosofía del rollo Cobra Kai, así que digamos que le da una oportunidad a su padre como diciendo: ahora yo he descubierto lo que es que se te escapen tus alumnos de las manos, y aunque un alumno no es exactamente lo mismo que un hijo, como que te entiendo, papá. Y digamos como que se abrazan y digamos que, bueno, es una... hay una intención por los dos de solucionar los problemas que tienen entre ellos juntos y unidos, lo cual esto es esperanzador. Ver a Lawrence así reunirse con Robbie, que todo vaya bien, esto apunta a maneras, ya veremos en la quinta temporada. Claro, en un giro final ya absolutamente impredecible, lo que hace Terry Silver es decirle a Chris, pero todo esto al son de unas botellas de champán y celebrándolo, dice: mira, aquí todo el mundo tiene su debilidad. Tu debilidad, Chris, es Johnny Lawrence. Es así. Siempre ha sido tu debilidad. Y por eso él ha sacado un rollo humano en ti que tú tenías ahí muy controlado. Y de la misma manera, yo también tengo una debilidad. Y mi debilidad eres tú, Chris. Así que entendemos, porque aparece la policía, y entendemos así a través de algunas secuencias que se nos escatimaron en su momento, que ya dije, en la paliza que le pegó Terry Silver a Raymond Rayalático cuando decía que quería ser un Cobra Kai, y dijo, ¿quieres ser un Cobra Kai? Espérate. Y se pone a darle de palos, pues el, digamos, se llega al plan de que cuando despertara del coma que le iba a inducir a palo vivo, Rayalático Raymond mintiera como un bellaco y dijera que la paliza no se la dio él, sino Chris, el sensei Chris. Así que la policía en el hospital, cuando él despierta, le dice, oye, ¿quién te ha hecho esto? Y él ha culpado al sensei Chris, aunque él sabe que eso es una trola bien gorda. Así que llega la policía, detiene a Chris, se lo llevan preso. Chris le dice, de esto te vas a enterar, tú no sabes con quién te estás metiendo, voy a ir a por ti a saco. Pero se lo llevan a la cárcel. Y Cobra Kai queda ya en manos totales y absolutas de Terry Silver, que promete, le dice además, pues tú tranquilo que ya me he encargado de ti y ahora me voy a encargar de tu punto débil. Ahora voy a por Lawrence de cabeza. Este tío quiere acabar con todo. Y ya por último, pues tenemos un poco casi en el epílogo, vemos que Miguel Díaz pues deja una nota, porque ahora se va a buscar a su padre verdadero, después de que Lawrence pues le dijera, te quiero, te quiero. Y luego resultaba que no se lo estaba diciendo a él, sino que se lo estaba diciendo a Robbie. Y bueno, aunque él pensaba que iba a encontrar una figura paternal, o bien en él o bien en Larusso, pues ha dado cuenta de que al final estos sí que tienen padres, o sea, es que la línea consanguínea pues pesa mucho. Pues Miguel, sin un arrebato, bueno, un poquito que yo creo que es un error, se lanza por ahí a buscar a su padre, deja a su madre tirada y se va por ahí a encontrar sus orígenes. Un padre que, por lo que le dice luego la madre a Lawrence, nunca supo de la existencia de Miguel, o sea que la dejó embarazada a la pobre y luego se escaqueó por ahí. Bueno, Lawrence le dice, tú no te preocupes que me comprometo a encontrar al chico, y ahí quedan todas estas tramas. Y ya en la ultimísima, ultimísima escena de toda la temporada tenemos a un Daniel Larusso ante la tumba del señor Miyagi, diciendo que aunque, bueno, ahora él está en la obligación de dejar de enseñar karate en el valle y que ya solamente hay un karate en el valle, en Old Valley, que es el de Cobra Kai, él no puede permitir, él no puede dejar, por honor, no puede dejar que Cobra Kai se siga haciendo fuerte en la zona, con lo cual algo tiene que hacer, tiene que impedirlo, como sea, aunque eso implique atacar ahora. Y a su lado, pues va a contar con la ayuda de Chosen, el malo de Karate Kid 2, que en la temporada anterior pues vemos que habían hecho ya las paces, incluso le enseñó un golpecillo así, enseñó algunas cosillas que estaban bien. Chosen ahora va a estar con Daniel Larusso para la siguiente temporada. Así acaba este décimo episodio. Aquí hay un montón de cosas que decir, así que a por ello, tiraros. Ay, hay un montón de cosas que has comentado que no me acuerdo de cuáles iba a decir y cuáles no, tantas cosas son que ya no me acuerdo. A ver, lo de Miguel, que comentábamos antes en otro punto del programa. El hecho de que Miguel no vuelva a combatir aún pudiendo hacerlo, a mí me parece un ejemplo de cómo Miguel ha aprendido y ha crecido para estar por encima de su sensei y del karate en general. O sea, para Miguel karate ya no es la prioridad, ya no es lo número uno. O sea, y de hecho hay un cisma importante con Johnny, y que deja claro que Johnny no ha crecido, no ha cambiado. O sea, Johnny sigue atrapado, digamos, en este bucle, en esta obsesión por el karate, por derrotar a Chris, por lo que tú quieras, ¿no? Pero Miguel está a otras cosas. Es otro personaje, ya no es un derivado de su sensei, está a otras cosas, ¿no? Y el hecho de que deje, digamos, del combate lo deja muy claro, ¿no? Es una especie de declaración de intenciones. De decir, mira, yo ya no soy, digamos, el que irá corriendo para saltar detrás de ti para hacer lo que tú quieres cuando tú quieras. No soy ese y no volveré a serlo, ¿no? En cierto modo, también es un poco ese el viaje de Samantha, pero en otro sentido, ¿no? O sea, Samantha es la que hemos visto a lo largo de la serie que estaba aprendiendo tanto de su padre, cosa que llevaba haciendo ya mucho tiempo, como ahora de Johnny. Poco la hemos visto con Johnny, realmente, para justificar muchas cosas, pero en cualquier caso, también, digamos, es el aprendizaje de Samantha es lo que hace clic en Daniel y le hace darse cuenta de que su estilo no tiene por qué ser el mejor ni tiene por qué ser el único, por lo menos no el único, desde luego, que hay otras maneras útiles de hacer karate, ¿no? Y de hecho, el final es cuando realmente los dos vuelven a estar juntos, los dos senseis me refiero, y vuelven a estar juntos porque han superado ese escollo que había entre ellos, que era ese ego de decir yo soy el mejor y el otro tiene que venir a mi territorio, que era algo que le pasaba sobre todo a Daniel, pero también a Johnny en cierto sentido, ¿no? Y aquí realmente en la hora final es cuando se dan cuenta realmente de que los dos tenían cosas que aportar, que el otro realmente no solo es un rival, un contrincante o un pelmazo que me ha tocado aguantar, sino que es alguien que realmente tiene mucho que aportar en esto del karate y realmente merece aprender de él, ¿no? Y es un poco el final del viaje para estos personajes en esta temporada realmente, ¿no? Y con respecto a los villanos, pues bueno, el hecho de que lo hemos comentado, ¿no? De que John Kreese nos quedará claro en todo el camino que su punto débil era Johnny Lawrence. Me parece muy buena jugada por parte de los guionistas el hacer ese quiebro, ¿no? con el personaje al que han apalizado para quitarse de medio a Chris, que es una cosa que no esperábamos ninguno, y dejar a Silver como un villano absoluto, ¿no? Además, tiene el campo abierto realmente para convertir Cobra Kai en una franquicia, para llenar el valle de Cobra Kais. En teoría nadie se le puede oponer y realmente tiene un espacio abierto para crear pues toda una colonia de monstruitos arriba y abajo, allí por donde se mueva, ¿no? O sea, está realmente el villano se ha quedado al final de la temporada desencadenado, ¿no? Que en cierto modo es donde mejor puede estar un villano, ¿no? O más interesante puede estar, en el momento en que tiene el poder máximo y parece que a los héroes los ha apartado y los ha quitado de en medio, ¿no? Parece interesante. Y creo que también deja una posición muy interesante al personaje de Tori, que es otra de estas piezas básicas, digamos, para esta temporada, y que aquí la vemos triunfante porque ha conseguido lo que ella quería, que es el torneo. De hecho, hay un momento en un capítulo anterior en que le dicen es que ganar el torneo no es solo ganar el torneo propiamente, ganar un trofeo. Se trata de demostrar que al menos un momento en tu vida ha sido alguien, ha sido importante, ¿no? Y eso es un poco lo que ella busca también, esa redención, ese momento de gloria que le diga que no es una tía más del arroyo que acabará mal o acabará hundida o que nunca va a ser nada, ¿no? Entonces ella tiene ese momento de gloria, pero también es consciente de que empieza a ser consciente cada vez más de que está en el bando equivocado o que al menos no puede confiar en su sensei. En Terry Silver, ¿no? Veremos eso cómo evoluciona, qué pinta maneras de cara al futuro. Pues me habéis dejado poco que comentar, porque yo tampoco quiero repetirme mucho en lo que ya habéis dicho. Simplemente que para mí sí es una sorpresa, aunque empiezas a intuirlo un poco, ¿no? Que Terry va a intentar quitarle Cobra Kai a John Kreese, pero la manera en la que lo hacen, después de haberle dado la paliza al tonto de Raya Látigo, Y que luego le diga, ¿tú quieres ser Cobra Kai? No te preocupes, hombre, que yo te voy a hacer de Cobra Kai, pero me tienes que hacer un pequeño favor. Y que casi se lo carga. Pues la verdad es que es sorprendente y claro, te deja con una gana de saber esto, porque John Kreese esto no lo va a dejar correr y esto se lo va a pagar. Y como he dicho antes, el mayor manipulador y el experto manipulador de todos es él. Pero que bueno, me ha parecido un giro súper, súper inteligente por parte de la serie. Y volvemos, sí que otra vez, volver a ver a Robbie con Johnny Lawrence, yo creo que es una de estas situaciones en las que va a ser hasta el final de la serie, no creo que deberíamos de verlo, ¿no? Porque siempre van a tener que tener ese conflicto padre-hijo y a mí no me gustaría ya que ahora sí que se reconcilien y demás. De hecho, Johnny Lawrence ahora por quien tiene que ir es a por Miguel para ver dónde se ha metido, porque también la madre nos deja así entrever, o yo quiero entender que el padre de Miguel es un tipo peligroso y que no se lo dijo y que salió huyendo cuando se quedó embarazada porque le tiene algo de miedo. Y puede ser interesante, ¿no? Ver también una nueva rama argumental, pues saber la familia o el padre de Miguel a dónde nos lleva, y este Johnny Lawrence intentando sacarlo de ahí, ¿no? Como si fuera la última peli de John Rambo, la de Last Blood. Bueno, aquí ya yo ya desvarío muchísimo, perdonadme. El caso es que yo creo que nos pone otra vez las fichas, consigue hacer algo, lo dije al principio de toda la grabación, que es increíble que otra vez en otra nueva temporada lo vuelva a hacer, porque consigue coger las fichas del tablero del ajedrez y nos las ha vuelto a colocar de una manera que todos tenemos ganas de que empiece la quinta temporada y ver por dónde va otra vez a volver a evolucionar. Y por si fuese poco, pues ese postre, esa guinda al pastel, que es cuando vemos a Cho, el personaje de la segunda parte, que ha venido a ayudar a Daniel LaRusso. Que también, ojo, puede ser un profesor brillantísimo, ¿no? Pero bueno, que yo creo que tampoco hacía falta irte hasta Okinawa a traerte a tu rival de la segunda parte. Aún así, como siempre, pues mira, es que esto nos encanta y yo lo veo bien. Yo ojalá, de verdad, lo hemos comentado antes Monfort y yo, Terry vaya a buscar al malo de la 3 para que le ayuden las franquicias de Cobra Kai que va a montar a lo largo de todo el valle. Yo ya con esto, vamos, yo vamos, prefiero eso a que me traigan a Hilary Swank, fijaros lo que os digo. Yo ya sería más que feliz. O sea, para mí, final de temporada, vamos en todo lo alto. Y que todo lo que hayamos podido ponerle de pega, yo creo que con este final de temporada, yo por lo menos se lo perdono, ¿eh? Hombre, yo, francamente, había algunas cosillas así que habría que... Me gustaría saber cuál es vuestra opinión. O sea, ¿por qué él dice, no, es que yo ya no pensaba que estaba luchando por mí mismo? ¿Por qué creéis que Miguel decide no presentarse al combate? Yo es que no me creo, me parece muy simple eso de ya no estaba luchando por mí, entonces ¿por quién estaba luchando? Ceporro, es que no lo entiendo, tío. No sé, antes de que se deslesionara, ¿estabas dispuesto a pegarle un capón a este y fulminarle e ir a la final tan ricamente? Y te lesionas y ahora de repente dices, uy, he cambiado de opinión. No lo entiendo, no sé cómo vosotros veis este tema, este conflicto en la trama. Ahí te doy yo la razón también. Yo estoy de acuerdo contigo, porque puedes pegarle una paliza y al terminar el combate me voy. O sea, pero el título, macho, además era el título, es que era la final. Es que, bueno, no sé, ahí yo no, tampoco tiene mucho sentido. Yo sí que le veo más sentido. Es porque es lo que intentaba decir antes, o sea, creo que Miguel ya no está en el combate. O sea, Miguel realmente, el combate, o sea, van, él, digamos, hace lo que tiene que hacer. Pero cuando él, digamos que se ve herido, o sea, en el sentido de que está a punto de tener una lesión, de que realmente le duele y es incluso arriesgado volver y tal, es cuando recapacita y dice, ¿para qué realmente? ¿Para qué? O sea, esta no es mi guerra, esta no es mi batalla. ¿Para qué tengo que volver y jugármelo todo, jugarme la salud, jugarme la espalda? ¿Para qué realmente? ¿No? O sea, ¿qué sentido tiene en ese momento? En ese momento para él no tiene ningún sentido. Porque para él, no sé si el karate así en general, pero esa rivalidad con el otro dojo y ese hacer lo que quiere el maestro Lawrence a cualquier precio, ya no tiene sentido. Ya no, él está en otro punto en ese momento. No sé, Monfort, me parece muy precipitado. Me parece una decisión, joder, eso lo ha pensado en 3 segundos. No, realmente es lo que decíamos antes. Esto viene realmente del momento en que el sensei Lawrence le dice lo de Robbie. O sea, él realmente a lo largo de toda la temporada va buscando esa figura paterna que en cierto modo puede ser Larusso, porque le trata bien, pero no tiene un vínculo real con Larusso, ¿no? O sea, le trata bien, Larusso se ve reflejado en él, evidentemente, pero no hay un vínculo fuerte con Larusso, como por ejemplo Larusso sí que quizá, o Robbie podía haberlo llegado a tener con Larusso en la primera temporada, con Miguel no acaban de desarrollar eso, ¿no? Y su sensei, Lawrence, en cierto modo, vamos a decirlo entre comillas, le ha traicionado, en cierto modo, porque ha puesto por delante la relación con su madre que el hecho de ser su sensei. O sea, como ahora está liado con su madre, pues resulta que ya no le entrena igual que antes. Pues resulta que tal, y a la postre, es que tampoco va a ser su hijo, no va a ser su padre, porque sigue pensando en Robbie. Con lo cual, él se encuentra fuera de todo. Está fuera de todo eso. No está a su sitio en ningún lado, ¿no? Entonces, cuando en el combate final él ya lo ha dado todo y se ha roto, ¿seguir para qué? Ese no es su camino. O sea, ya no tiene por qué seguir ese viaje. Si lo dejas barato, te lo compro. Yo, igual, vale, venga, aceptamos barco. Bueno, de todas formas, esa era una de las cosillas que teníamos aquí en el post-it. La otra es, lo hemos comentado un poquito, estábamos todos de acuerdo, creo que todo el tema de Chris diciéndole a Tori, bueno, tú gana lo tuyo a tu manera, juega limpio. Ahora de repente Chris dice de jugar limpio, de verdad. Una cosa es que no compre un árbitro, una cosa es que, pero vamos, Chris, cuando el otro le dice, sácale el otro ojo y te deja la ciega, yo creo que lo suyo hubiera sido que Chris hubiera dicho, y luego le muerdes el cerebro. O sea, no lo sé, le veo fuera de lo que es la mitología del personaje que nos han estado contando durante varios productos. A ver, lo que decíamos también, esta temporada ha habido todo un intento, en cierto modo, de darle dimensiones a Chris, de no hacerlo el malo malísimo que es. Ya decía que en realidad empezó en la temporada anterior, en darle matices, pero es que yo creo que Chris cuando mejor funciona es cuando no tiene matices. cuando es malo y malo y punto, y ya está. Y las historias a veces necesitan malos malísimos para funcionar, porque si no hay villanos, maldita la gracia, ¿no? Además es que si vas redimiendo a todos los villanos, al final resulta que no tienes oponente, no tienes contrincante, ¿no? Yo creo que necesitas un villano, ¿no? Y aquí, bueno, sí, aquí hemos aparecido Terry Silver y es el nuevo gran villano, pero ¿realmente Chris es un personaje que merece redención? O sea, ¿que queremos ver redimido? Yo creo que no, o sea, está muy bien cuando es el malo, malísimo, oscuro, oscurísimo, como era la temporada anterior, ¿no? Porque no había ninguna duda en la temporada anterior de que él era lo peor. Y ahí funcionaba muy bien como personaje. Yo no sé si quiero ver un Chris redimido, ¿no? Que sí, que está muy bien cuando a un personaje bidimensional le das tres dimensiones, porque nadie es del todo bueno ni del todo malo, y puedes hacer entender, vale, ok, muy bien. Pero hay veces que dices, igual no es necesario, ¿no? Sí, es verdad que hemos llegado a un punto en el que la temporada se acaba en un punto donde, bueno, más o menos te puedes hacer una idea de por dónde van a ir los tiros. Y vamos a ver a Miguel fuera por ahí por México buscando a su padre, que entenderemos que el padre problemáticamente, o sea, tiene que ser problemático. O sea, no puede ser un tío ahí súper fantástico que se reencuentre en un abrazo. Va a ser un tío que va a merecer dos fostiales para que luego llegue Lorenz en el momento oportuno y se los dé. Vale, o sea, tiene que haber ahí conflicto. Eso por un lado. Tenemos también a un Robbie que, bueno, se ha quedado ahí en un punto en tierra de nadie. Está como que ya no se siente en Cobra Kai, pero tampoco ha regresado al Miyagi-Do. Ya veremos. Lo de Robbie King ahora mismo es un... Sí que ha aceptado a su padre, o por lo menos le va a dar una oportunidad, pero no sabemos hacia dónde irá esto. Samantha, pues bueno, pues es un poquito la guerrera completa. Intentará, yo, hombre, entiendo yo que entre Samantha y Tori, yo no sé si vosotros pensáis que acaba, si hay una posibilidad de que sean amigas, esto puede ser, esto puede ocurrir. Sí, hombre, sí, es lo que. Yo espero que no, Yo espero que no. Yo creo que tienen que ser irreconciliables. No, pero es que esta serie nunca va a absolutos. Nunca va a dar absolutos, o sea, siempre habrá una brecha para esa reconciliación, siempre habrá un tal. Yo creo que sí que estas dos acabarán siendo tal. Lo pasa que, a ver, y si Samantha no fuera tan cazurra, pues en esta temporada ya habría pasado. Lo que pasa es que Samantha nos ha bajado del burro. O sea, Samantha parece que tiene la cabezonería de los Larusso, pero vamos, la tiene a full. Entonces yo creo que aún tiene que caerse del guindo, tiene que aprender mucho. Igual que Tori, digamos, le ha tocado, pues, bajarse de todos sus burros, ¿no? Porque no se puede permitir estar enfadada todo el tiempo, y aquí lo ha demostrado en esa temporada que no se puede permitir eso, que ha tenido, digamos, que darse cuenta de que incluso su triunfo en realidad tampoco es tan triunfo. O sea, a Tori la vida ya la ha dado por todos lados y ya le ha hecho, pues eso, bajarse de todos sus burros. Pero a Samantha todavía no. Samantha todavía sigue ahí en su castillo de cristal, la más feliz. Entonces, cuando Samantha baje un poco más, estará al mismo nivel que Tori. Y entonces cuando realmente se darán cuenta de que no hay una verdadera razón por la que tienen que pelearse. No sé, yo confío en que Tori, mi Tori, no le perdone a Samantha. Bueno, pues hemos llegado prácticamente al final de esta cuarta temporada de Cobra Kai. Si queda alguna cosa por decir, que yo creo que ya hemos dicho todo lo que se puede decir. Más no se puede decir, pues lo decís ahora, porque si no, pues nada, pues ya hasta la próxima. Pues nada, que es un problema ver esta serie en tan poco tiempo y tener que esperar un año entero para ver otros 8 o 10 capítulos. O sea, eso es criminal. Aparte de eso, todo bien. Sí, eso es verdad. Pero bueno, oye, qué gusto da volver a juntarnos para hablar de ella, ¿eh? De verdad. Lo que tiene así. Tendría que haber más Cobra Kai de estos. Sí. Bueno, pues nada, nenes. Ha sido un placeraco. Nos encontramos en próximas semanas. Chao. Adiós. Hasta luego. Pues nos tenemos que marchar hasta la próxima semana. La próxima semana que volveremos con muchos más contenidos. Vamos a dejar ya las series un poquito de lado porque llevamos 3 semanas con series así de muy reciente actualidad. Vamos a coger algo diferente, ¿vale? Algo probablemente clásico y por lo menos que no sea series de televisión, no sé, películas. Ya lo veremos. La próxima semana, contenidos nuevos. La música que ha sonado por aquí pertenecía a Gregoire Lorme, Coque Noven, Mario García y Christoph Malinowski. Sin más dilación, un abrazote a todo el mundo. Chao. La órbita de la órbita.